En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos, saludos cordiales. Arranca en este momento la aventura del fin de semana de La Rosa de los Vientos. El destino, parada y fonda, será hasta las 4. Hasta entonces, el deseo de que disfrutéis de lo que os tenemos preparado. Saludos de Bruno Cardeñosa en la parte técnica. Está y os saluda también Marían Moreno en la redacción, Martín Espósito y en la codirección Silvia Casasola. Y por supuesto, todos los colaboradores, Fernando Rueda, uno de ellos a quien saludamos ya mismo. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Bruno. Y a quien preguntamos si existen los agentes secretos de influencia, es decir, si por ejemplo están detrás de cosas que nos han hecho creer o no. Más concretamente, ¿son los intoxicadores personas a sueldo de los agentes de los servicios secretos? Vamos a ver, dentro de los servicios de inteligencia hay unos que son los que se dedican a robar información, los agentes dobles, que hay otros que colocan micrófonos, pero dentro del entramado del espionaje hay una serie de gente, unos con la categoría de agente, otros con la categoría de colaboradores, que lo que se encargan es de difundir las ideas, los mensajes que interesa en cada momento al servicio de inteligencia. Por lo tanto, no al servicio como tal, sino al gobierno que paga esos servicios de inteligencia. Por lo tanto, veremos más adelante cómo a lo largo de la historia ha habido casos muy importantes de agentes de influencia. Hace años, los ha habido hace unos pocos, y en estos momentos hay agentes de influencia, personas que no parecen espías. Es necesario, es imprescindible que no parecen espías, y más aún que no parece realmente que lo que son, sino que juegan roles distintos. Uh-huh. Y que mandan mensajes a favor de esos gobiernos, mensajes con máxima credibilidad, claro. Sobre los que dentro de unos minutos vamos a hablar contigo en materia reservada 2.0. Los agentes de influencia, los intoxicadores, será uno de los temas que tratemos con Fernando. Ya sabéis, tenéis Twitter a vuestra disposición, Almohadilla Rosavientos, es nuestro hashtag, Almohadilla Rosavientos, y la dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Infinitos y enormes, como vais a descubrir, los tentáculos de los intoxicadores en el mundo actual. Pero habrá más. Iremos al Congo, al país más pobre del mundo, al lugar en donde han muerto millones y millones de personas en los brutales conflictos bélicos. Guerras que se recrudecen, las víctimas, como siempre, los más indefensos, niños y mujeres. La violencia sexual contra las mujeres se ha convertido en una terrible arma de guerra. Presentamos los últimos datos sobre uno de los grandes enigmas del siglo XX. Ahora se ha vuelto a hablar mucho. El misterio de Tunguska, hace 100 años, en una zona alejada, despoblada, inhóspita, se acercó allí una bola de fuego que devastó miles de kilómetros. ¿Qué fue lo que cayó en Tunguska? Hoy trataremos este asunto en Crónicas del Misterio. Y en la máquina del tiempo os hablaremos de los Tutankamón españoles, de tumbas halladas aquí que escondían grandes tesoros. ¿Habrá más historia? La habrá en Mujeres con Historia. La protagonista será la divulgadora científica Emile de Chaletet. Las abejas, un mundo fascinante, más que fascinante, forman una sociedad verdaderamente asombrosa. Ha habido muchas investigaciones para intentar aclarar su comportamiento. La última habla incluso de algo que muchos comparten a estas horas, la afición por la cafeína. Nos lo contará Francis Román Villatoro en Eureka. Habrá más ciencia y más naturaleza en Azul y Verde. Hablamos del CITES, del Comercio Internacional de Fauna y Flora. Y por supuesto de cine, porque ayer se estrenó la última película de Pedro Almodóvar. El comentario, análisis y crítica correrán a cargo de José Manuel Escribano. También habrá el mundo del cómic y muchas otras cosas, entre ellas vuestra participación, por supuesto, para intentar descubrir quién es el personaje oculto de esta madrugada. que nos lo presenta Silvia Casasola. Silvia, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, hay que decir que el personaje oculto no ha estado en Ribadeo de Sanlices, ¿eh? No ha estado esta mañana y que yo sepa esta tarde tampoco. Desde luego, del momento que yo me he ido de allí, no estaba. Puede que después, pero luego los desvelaremos. Os traigo muchísimos recuerdos de toda la gente que ha estado allí. Quiero agradecer sobre todo pues a la gente que ha participado, tanto activamente como, por ejemplo, la compañía teatral Abierto por Obras, que dirige Yolanda Ruiz, como Guillermo Díaz con el show de mentalismo, que ha estado cumbre, han estado todos cumbres, pero bueno, especialmente Guillermo Díaz ha tenido una labor bastante ardua. Y bueno, aunque no has estado, Fernando, pues ha estado ahí un duendecillo, un duende espía, que se llamaba, sí, se llamaba Fernandito. No me digas. Sí, sí, bueno, ya que te comentaré. Luego me darás esa información. Exactamente. Y bueno, y hemos estado acompañadas de Jesús Callejo, de Carlos Canales, de Juan Ignacio Cuesta, ha estado Martín Espósito, ha estado Salva la Roca, de Spider-Man, ha estado Luis Silva, el ganador del premio, y también Iván Figueiras, que ganó el premio anterior, los dos del premio de divulgación histórica. Y bueno, pues incluso el que hizo el logotipo de la asociación, Mario, ha ido por primera vez. Ha ido mucha gente que ha ido por primera vez, ha estado allí en el Bosque Adrián en el quinto aniversario. Y no nos ha llovido, así que vamos, esto un milagro. Y sobre todo agradecer a Charo, a Eva y a Agustín del Bosque Cebrián, que siempre tienen ahí una labor tremenda y que lo hacen todo fantástico y que han puesto unos carteles que la gente que vaya ahora de momento pues los podrá ver y ya podrá saber por dónde hay que ir en el momento de la ruta del bosque. Y bueno, pues agradecer a todos muchísimo y que ha sido un día fantástico. Y como decía, pues nuestra invitada del personaje, pues resulta que es un personaje de ficción. Y fue creada por un dibujante argentino de padres españoles. Es una niña muy inteligente que le preocupa la paz y le preocupa los derechos humanos. Y además, pista importante, tiene una plaza con su nombre en Buenos Aires. ¿Quién será? Así que ya sabéis, en almohadilla rosa vientos o en rosa.vientos@ondacero.es, ahí podréis decir quién puede ser este personaje de ficción. Este personaje al que le preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Cuando era niña, bueno, siempre fue niña. Dice, yo de mayor, superviviente. Sí, exactamente. Bueno, pues quien sepa quién es ese personaje ya puede participar a través de almohadilla rosa vientos o del correo electrónico de rosa.vientos@ondacero.es. La rosa de los vientos en Onda Cero. Un país gigantesco, como su historia gigantesca, el gran reino del Congo, ahí estaba. Pero tras toda esa leyenda, ese mundo fascinante chocó con los intereses. Y es que el gran reino del Congo tenía riquezas naturales. Después lo conocimos como el Congo belga, el Zaire, y después, y en la actualidad, como la República Democrática del Congo. Hoy ese país es el último del mundo, el más pobre. La ONU así lo dice y quien lo conoce así lo sabe. Tras esos recursos estuvo la verdadera razón de las guerras que ha sufrido en las últimas décadas. Más de 7 millones de fallecidos, matanzas terribles. Nunca acabó, para ser sinceros. Tras una guerra venía otra, y cuando parecía de pronto que se podría escribir en el pasado la historia bélica del Congo, de nuevo se recrecen los conflictos. En varias regiones del país los están viviendo en estos momentos, y los están viviendo, por ejemplo, las mujeres. Son víctimas. Un auténtico holocausto sexual se está viviendo allí. Más de 1000 violaciones diarias. Y nos vamos precisamente allí, al Congo, con el responsable de operaciones de la ONG Médicos Sin Fronteras, Chisco Villalonga. Chisco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Médicos Sin Fronteras lleva mucho tiempo en este país. En el Congo no hay cifras porque la verdad, por desgracia, una supera a la otra y la más baja sigue siendo verdaderamente inasumible. Se habla de 1000 violaciones diarias, 1000 delitos sexuales en el Congo. La verdad es que las víctimas son siempre las más indefensas en situaciones tan críticas y terribles como las que vive el Congo. Por un lado, los niños, y en esta ocasión que hablamos contigo, las mujeres. Los niños y las mujeres, las víctimas, toda la sociedad lo es, pero las víctimas más destacables de este conflicto del Congo, que se extiende ya desde hace muchas décadas. ¿Tenéis alguna cifra vosotros que nos podáis ofrecer? Es difícil dar cifras generales de lo que está sucediendo en las provincias de Kivu, Nord Kivu y Sud Kivu en estos momentos, ¿no? Porque una de las cosas es la fiabilidad de los datos globales, ¿no? Una cosa es los datos parciales que podemos tener en algunos de nuestros proyectos, donde en más de uno atendemos cientos de casos de violaciones de víctimas de violencia sexual al cabo del año. Números de desplazados también que atendemos en diferentes localidades, tanto en la provincia de norte como de sur. Las cifras generales hablan de a veces más de 500,000 de desplazados en los últimos meses o en el último periodo de agudización del conflicto, o de uno de los conflictos, mejor dicho. Pero es muy difícil el tener esas cifras globales fiables. Y que por parte nuestra pues podemos hablar de que en determinados proyectos como Minova, un proyecto de emergencia en el que empezamos a trabajar en mayo del año pasado, pues hemos estado manejando cifras de 40,000, 60,000 desplazados en diferentes momentos desde entonces hasta ahora, de desplazados a causa de los diferentes enfrentamientos que suceden en los alrededores de esta zona de recepción donde trabajamos nosotros. Has hablado de la nueva agudización de ese conflicto. En realidad nunca ha acabado. La primera guerra se unió a la segunda. Ahora estamos viviendo diferentes conflictos en el Congo. El antiguo Zaire, que es un país verdaderamente gigantesco, y esa región de Kivu especialmente problemática. ¿Se ha convertido la violencia sexual en otra arma más en esta guerra? ¿O es que simplemente lo estamos conociendo y ya existía anteriormente? No es reciente, ¿eh? Nosotros llevamos en la región bastantes años trabajando. Estuvimos ahí presentes durante la época que siguió al posconflicto de la guerra que acabó en 2002-2003, conocida como la Segunda Guerra de Congo. Y hemos visto desde entonces, a pesar de teóricamente no ser una situación de posconflicto después de unos acuerdos de paz, la violencia sexual seguía usándose como arma o siendo perpetrada por diferentes elementos en un contexto donde seguía habiendo toda una serie de grupos armados en procesos de integración o no dentro del ejército oficial. Y en el momento presente pues seguimos viendo lo mismo, con picos, situaciones donde se agudiza esto muchas veces ligado a la evolución del conflicto, de los diferentes enfrentamientos y frentes de combate que suceden, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, pero sí que en determinados momentos vemos agudizaciones más preocupantes todavía. En el Congo hay muchísima extensión y es complicado controlar qué es lo que ocurre de cara a la seguridad de muchísimas personas. Pero claro, como el conflicto se está enquistando, lleva tanto tiempo, incluso pues hay muchas zonas vulnerables, de tal manera que los campos de refugiados, que se supone que es donde la gente puede tener más protección, se están dando casos también muy problemáticos. Cuéntanos, gente que haya estado en campos de concentración y han ido a pedir ayuda a vosotros, a Médicos Sin Fronteras. Sí, básicamente en Congo, además, la problemática tiene una vuelta más, ¿no? Que tampoco existe de manera generalizada para el total de la población desplazada la imagen típica que mucha gente tiene de campos de desplazados. En algunos lugares sí, y en su momento, en estos campos donde hemos trabajado y donde hemos estado prestando asistencia, hemos denunciado incluso situaciones donde estaban sucediendo actos de violencia y de violencia sexual dentro de estos campos, que se supone que tienen que ser, digamos, santuarios de protección de la población civil. Pero eso es una parte, porque hay un porcentaje muy alto de toda esta población desplazada que por razones de seguridad o otras no se concentran creando estos campos, digamos, clásicos de desplazados, sino que se integran dentro de las poblaciones locales de acogida de los lugares a donde llegan huyendo de sus zonas de origen por causa de la violencia. Y eso significa una doble vulnerabilidad por lo que respecta a los desplazados, porque son más invisibles al no estar tan concentrados en campos, y por tanto la asistencia, llegar a ellos y proveerles asistencia, es más difícil por esa invisibilidad. Y además, al convertirse en una carga sobre la población de acogida residente en una determinada localidad, añaden vulnerabilidad también a la población residente. Es decir, al final estamos trabajando, intentando proveer servicios a dos poblaciones, tanto desplazados como residentes, en los cuales se acumula toda esta vulnerabilidad. Por supuesto, los desplazados siempre con más factores de vulnerabilidad, pero en total hablamos de una población en estas provincias afectada desde largo tiempo en su modo de vida y en su supervivencia por el conflicto. Nada menos que 200.000 casos de violencia sexual se han registrado, según UNICEF, desde el año 1996. Vosotros los estáis viendo, viviendo y tratando allí mismo. Y muchos nos preguntamos cuáles son las razones intrínsecas de por qué tiene que estar ocurriendo esto allí, y si las autoridades locales están haciendo algo para evitar este auténtico holocausto sexual que se está viviendo en la zona. Claro, uno de los factores que tienen una influencia en esta situación y en esta problemática es la inseguridad y en general la desgobernabilidad, si podemos llamarlo así, de las provincias de los kibus, en el sentido de que estamos en un entorno donde hay una gran fragmentación de diferentes grupos armados. Y eso se convierte en una falta de gobernabilidad, por un lado, y en otro, de una real provisión de seguridad por parte de unas fuerzas de seguridad pertenecientes a un Estado, sino que es una situación totalmente diferente. Y eso deviene en una impunidad respecto a perpetradores de actos de violencia y de violencia sexual. Entonces, esto es uno de los factores que más como mínimo favorece esa situación, o que hace que no haya unas medidas que vayan en contra de esta dinámica. Sí. Luego aparte, pues podemos hablar de muy diferentes perpetradores, dada ese clima general de impunidad que existe. Y dicha inseguridad también se da muchas veces en las propias casas, porque decíamos de los desplazados, pero hay gente que no ha dejado su casa, que está con su familia, con su marido, con sus hijos, y por la noche, pues esos grupos militares, paramilitares, pues pueden perpetrar perfectamente, incluso cuando están durmiendo, y ha habido casos que se los han llevado pues a la selva, pueden violar a la mujer o matar al marido, e incluso si se han quedado algún pequeño en la choza, pues al cabo del tiempo, si consigue volver la madre, pues ha podido encontrar hasta el bebé pequeño. Pero es que encima, si luego consiguen sobrevivir estas mujeres, les cuesta muchísimo llegar al punto de Médicos Sin Fronteras y poder solicitar ayuda a las barbaridades que le han hecho, porque muchas veces es un grupo grande de hombres el que las violan. Sí, hay muchos factores, ¿no?, que dificultan la asistencia. Uno de ellos es simplemente algo tan básico como la accesibilidad física a los centros de salud y a los hospitales donde estamos trabajando. Eso viene dado por factores geográficos de distancia y físicos, de falta de estructuras, de carreteras, de medios de transporte en las zonas rurales más periféricas. Pero a ello se une también otro factor respecto a este acceso, a esta movilidad, que está ligado una vez más a la inseguridad. Es decir, aquellos que han sido víctimas una primera vez o enésima vez, porque de hecho son actos repetidos, continuos, a actos de violencia y de violencia sexual, por supuesto, luego tienen que confrontar además la situación de poderse desplazar en seguridad, cuando ya se ha hecho evidente que no tienen esa seguridad, que no existe esa seguridad para poderse desplazar buscando asistencia. Luego se une a esto otros factores que agravan la situación, como todo el el tabú que hay respecto a y el estigma respecto a las víctimas de violencia sexual en Congo como en muchos otros lugares, ¿no? Eso significa también a veces un freno respecto a buscar esa asistencia por el miedo a ser reconocible en una comunidad debido a eso, ¿no? En ese sentido es muy importante el respeto, la protección de la confidencialidad médica en todas las estructuras donde trabajamos, y el riesgo de que eso no sea así, de que no sea respetado por parte, una vez más, de los diferentes actores armados que están en el entorno, ¿no? Y finalmente el factor de impunidad finalmente que está sucediendo, yo creo que tiene también un determinado peso a veces en la gente a la hora de buscar ayuda por el riesgo a convertirse en alguien visible al respecto, sabiendo que no va a suceder nada, ¿no? Y que los perpetradores muchas veces van a seguir en la misma localidad, en la misma zona donde está la persona que ha sido víctima de esa violencia. Has hablado de la región de Kivu, que es en donde se están centrando muchos de los conflictos. Hay muchísimos intereses ahí, intereses que no son únicamente de las diferentes facciones que están en conflicto, sino intereses que tienen mucho que ver con el primer mundo, con el mundo rico, con los recursos naturales de los cuales nos aprovechamos y nos lucramos aquí. ¿Existe aquí, en los gobiernos de aquí, en los gobiernos del primer mundo, algún apoyo a trabajos como los que estáis haciendo, Médicos Sin Fronteras en la zona, intentando que la sangría de la violencia sexual y otras sangrías verdaderamente terribles que están provocando la guerra en la zona, van 7 millones de víctimas desde que comenzó la segunda? ¿Existe algún tipo de sensibilidad en los países ricos hacia una problemática que, aunque les coja lejos físicamente, no les coge en absoluto lejos moral y éticamente? Creo que en términos de la sensibilidad que pueda haber aquí en Europa, en nuestros países, quizá hay que distinguir dos aspectos, ¿no? Uno ligado a la visibilidad y la sensibilidad que pueda haber a nivel de la población, de la sociedad civil en nuestros países. Y en ese sentido, pues bueno, salvo programas como este hoy vuestro y algunos de vez en cuando, en general yo creo que el problema de Congo, la situación de Congo, de los kivus, es muy poco visible en nuestras sociedades, porque bueno, los medios de comunicación en un momento dado pueden hacerse eco, pero comparativamente con otras temáticas, pues está bastante olvidado la situación de Congo, excepto algunos momentos más espectaculares o más visibles relacionados con algún pico de violencia muy puntual cuando hablamos de una situación que perdura durante años. Esto por lo que haría a la sociedad en general en nuestros países. La perspectiva o la aproximación que tienen los gobiernos respecto al conflicto de Congo es más difícil de juzgar. Está claro que es una región del mundo donde hay una cierta mirada o preocupación. Hasta cuánto eso se traduce en realmente actos que su objetivo es buscar una solución a este conflicto y que cambie la situación para esta población es mucho más difícil de afirmar. Junto al problema que estamos comentando, ¿no? Aparte de esta guerra enquistada y de la violencia sexual, hay uno que es evidente y es la desnutrición y problemas de cólera que hay mucho en la población. Vosotros que estáis viviendo el día a día, tú me comentabas que has estado en diciembre, o sea que relativamente hace poco allí, ¿veis algún viso de que esto llegue a finiquitarse, no sé, en un plazo relativamente corto, o esto va a seguir prolongándose durante mucho más tiempo? Es muy difícil hacer predicciones, y además creo que como Médicos Sin Fronteras tampoco ni podemos ni creo que debemos ser capaces de hacer predicciones sobre la evolución del conflicto o de los diferentes conflictos. Pero sí, en términos de cómo esto se va a traducir o se está traduciendo para la población en el terreno, hoy en día creo que el panorama es bastante pesimista, ¿no? Está todo el componente del conflicto y la violencia, pero como explicaba antes, hay situaciones más estructurales como la falta de acceso geográfico, esa falta de gobernabilidad y de seguridad en las zonas se traduce en una falta de servicios básicos proveídos supuestamente por el Estado, y esto directamente tiene consecuencias como tasas de cobertura vacunal muy bajas, y eso se traduce en epidemias de, por ejemplo, sarampión, como las que recientemente hemos visto. Todo eso requiere un trabajo de fondo que hoy en día nosotros nos supone, al no estar esas condiciones, digamos, de base, igual que hablamos de la vacunación, podemos hablar también de la situación higiénico-sanitaria y de agua de la mayoría de poblaciones, sobre todo en zonas rurales, y cuando se desplazan, todo esto se convierte en una situación mucho más grave. Todas estas condiciones de base que requieren ese trabajo de fondo no se están dando, y eso se traduce en emergencias continuamente, en términos de epidemias, lo que mencionabais también de malnutrición, o el hecho en sí de gente desplazándose y por tanto viviendo en situaciones muy precarias, que tiene consecuencias en su salud a nivel de estas epidemias, pero también de enfermedades como infecciones respiratorias, etcétera, que comprometen la vida de esta gente, ¿no? Entonces, todo esto para que el contexto general cambie en estas condiciones básicas de vida requiere un trabajo de fondo, que hoy por hoy no vemos ninguna perspectiva de que esté sucediendo o de que vaya a suceder, ¿no? Más allá de prever o de poder predecir dónde va a ir este conflicto en los próximos meses. No se puede predecir, evidentemente, ni vislumbrar el final del conflicto, pero la pregunta que me hago en el fondo es si está inquistada en la sociedad y en la cultura de la zona, o tiene que ver única y exclusivamente con la existencia de un conflicto bélico de estas características que provoca, pues, lo que todos los conflictos bélicos, una inmensa locura en las personas que están participando. Si se acaba ese conflicto bélico, se acaba también la violencia sexual con las mujeres, pero también la esclavitud de los niños, que es otro de los problemas muy serios en esta región del Congo, relacionado además con la explotación de esos recursos naturales. Yo creo que este conflicto, al igual que cualquier otro conflicto, no se puede atribuir a un factor cultural. Lo que sí hay son causas de fondo. Cuando nosotros vemos los diferentes grupos armados, los diferentes enfrentamientos, la violencia, etcétera, esto no es más que la epidermis, son las manifestaciones de unas causas mucho más de fondo, ¿no? Y hablamos de la competición por los recursos naturales, pero también de este desgobierno de una zona de Congo que está muy alejada de la capital, de Kinshasa, y que está más girada hacia el este del continente, una zona donde, más allá de las riquezas naturales, hay muchos otros intereses económicos en términos de comercio, etcétera, que hacen que todos los países vecinos tengan un especial interés y, por tanto, jueguen diferentes influencias sobre la situación. Hablamos de la propiedad y el uso de la tierra entre diferentes comunidades en la zona. Por tanto, muchos factores de base que son los que necesitarán ser reglados para que luego esa manifestación, que son los conflictos y los grupos armados y la violencia, se resuelvan. Pero creo que son factores identificados, no creo que haya nada que sea atribuible a intrínsecamente la cultura de un grupo humano en sí. Eso es a lo que iba, porque bajo esa epidermis se parece que al margen de esos grupos locales también hay que situar a China, Estados Unidos, a Europa, a Francia, al Congo, como no, a Bélgica. Es decir, que no somos tan inocentes de ese conflicto, no tenemos que verlo con la lejanía. Únicamente, igual mirando a nuestro teléfono móvil, nos damos cuenta, ¿no?, de que tiene mucho que ver con nosotros y con nuestro primer mundo y con esos recursos de los que ellos nos suministran. Ya que somos en parte responsables de lo que está ocurriendo ahí, también podríamos responsabilizarnos un poquito más de que no sufran tanto las situaciones que se están viviendo. Sí, sí, por supuesto. Cualquier interés económico y la región es rica en esos intereses económicos, tiene una influencia sobre cómo se desarrolla el conflicto, por lo que decía, porque hay muchos actores envueltos en ello de una manera u otra y que tienen una influencia. Responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras, Chisco Villalonga, remitimos a nuestros oyentes, ¿verdad?, a vuestra página web. Ahí informáis repetidas ocasiones de lo que está ocurriendo en el Congo y de vuestras misiones. Y además, todos aquellos oyentes que quieran conoceros, acercaros, ayudaros y apoyaros, en la página web tienen toda la información y ahí ya le conducimos, ¿no es así? Sí, sí, absolutamente. Es msf.es, nuestra página en español, donde actualizamos regularmente sobre la situación en Congo y en el resto de países donde estamos trabajando, intentando explicar las temáticas, las problemáticas que suceden y el tipo de asistencia que proveemos para paliar eso. Chisco, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un placer. Igualmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Dicen que no hay que creer nada de lo que se lee, oye o ve, que siempre hay que tener la mente cerrada, hermética ante influencias interesadas, las que patrocinan y alimentan los agentes de influencia. Actúan a todas horas, cobran por sus servicios, los podemos llamar también intoxicadores. Vamos a hablar sobre este tipo de agentes con Fernando Rueda, Materia Reservada 2.0. Fernando, buenas de nuevo. Hola, buenas de nuevo. Lo que pasa es que el agente de influencia es, digamos, un intoxicador de altura, no intoxicador, hay mucha gente, ¿no? El intoxicador era el que iba hace años contando que, ¿te acuerdas?, que Miguel Bosé tenía sida y era absolutamente falso, ¿no? Bueno, eso era un intoxicador, porque lo que quería era hacerle daño, que se inventara ese bulo. Uh-huh. El intoxicador, cuando adquiere una relevancia y trabaja para un gobierno contratado en la mayor parte de los casos por un servicio de inteligencia, entonces pasa a ser un agente de influencia, ¿no? Lo que hacen es desinformar, ¿no? Según el diccionario ruso, tienen una definición muy importante de lo que hacen los agentes de influencia, que es la acción de inducir a error mediante el uso de informaciones falsas. Uh-huh. Es decir, esto es lo que se pretende. Muchas veces la realidad de un país, los temas trascendentales van por un camino. Y ese camino no sabe el país por dónde va a ir. Puede ir por sus intereses o puede ir por los intereses contrarios. Entonces ellos lo que hacen es utilizar a esos agentes de influencia para divulgar la verdad que ellos quieren divulgar, que normalmente es una falsedad, pero que beneficia a sus intereses. Hay agentes de influencia de todo tipo. Es decir, el agente de influencia es alguien que está muy bien colocado en determinados momentos y que permite lanzar esa información manipulada, esa información. Déjame que te cuente algunos casos, si quieres. Uh-huh. Por ejemplo, algunos casos, antes de acercarnos, algunos casos históricos muy importantes, ¿no? Como el del ministro de Defensa de Francia desde 1981 a 1985, Charles Hernu, que fue durante 15 años agente de influencia de la URSS. Ser agente de influencia parece que es una cosa nimia, pero Charles Hernu, cuando decimos que era un agente de influencia, es que era un miembro de la KGB. Lo que cuando abría la boca lo abría por sí mismo y también por parte de sus otros jefes que eran los de la KGB. Efectivamente. Muchas veces pensamos que la gente verdaderamente importante del espionaje es un tipo que es el que roba documentos secretos. Realmente es un tipo importante, es un tipo trascendental y muy necesario. Pero, o el que coloca un micrófono, ¿no? Sin embargo, tener a Charles Hernu implicaba que no robara papeles, que no se mojara las manos con asuntos que podían acabar con él. En realidad, lo que quería la Unión Soviética era que Charles Hernu hiciera única y exclusivamente de agente de influencia. Es decir, que tuviera en cuenta la política de Francia y la adecuara a los intereses, en virtud de lo que pudiera, a los intereses de la Unión Soviética. A veces ocurrían asuntos, como por ejemplo ocurrió la instalación en Europa de los cohetes nucleares, en el cual Charles Arnoux no se opuso. Y ahí se puso como loco a decir, no, que no se instalen, que no sé qué. No, ahí guardaba un discreto silencio, sobre todo porque además Francia no estaba en esa película, ¿no? Otro muy importante, por ejemplo, fue el presidente de Finlandia, Urho Kekkonen, que al igual que Charles Arnoux, pues son contratados como otros muchos agentes dobles de tantos países. Fue contratado cuando era joven, llegó al poder y permaneció 25 años en el poder. Y esto es muy importante en los agentes de influencia que vamos a ir viendo. El agente de influencia, que es una persona que promueve las medidas del país que le paga, el país luego hace todo lo posible por promocionarle, hace todo lo posible por ayudarle, hace todo lo posible para que cada vez tenga más importancia y hablen todos bien de él. De hecho, cuanto más importancia tenga esa gente de influencia, será más creíble a la hora de dar esa información y de intoxicar. Claro, cuando le salía un candidato opositor en las elecciones en Finlandia, que era muy poderoso, ellos se volcaban en cargarse el prestigio de esa persona, que les podía quitar nada más y nada menos que al presidente de Finlandia jugando con él, ¿no? Luego es muy importante que los agentes de influencia simulen ser una persona distinta a lo que realmente son. Es decir, tienen que tener un prestigio ganado para que sus intoxicaciones sean absolutamente creíbles. Por ejemplo, Julio Álvarez del Bayo era un ministro de la República socialista. Bueno, él era socialista, pero en realidad él trabajaba para los comunistas. Y en ningún momento le dijeron los comunistas, tú tienes que decir que eres comunista. No, porque interesaba que dijera que era socialista. ¿Para qué? Para que las agencias de noticias que él tenía y la propaganda que él lanzaba tuviera más efecto, porque se lanzaba de alguien aparentemente socialista, cuando lo que hacía era servir a los intereses de todo eso. Y una cosa más, antes de entrar en otras cosas. A veces los agentes de influencia son personas que no escriben, que no hablan, que no ejercen la política, sino son tapaderas. Uh-huh. Y demos una que demuestre esa tapadera, porque sabéis que lo reciente es más difícil demostrar, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, en los años 60 había en Nueva York una librería que se llamara Frederick Preger, que editaba todo tipo de libros. Bueno, pues esta editorial se descubrió y reconoció que editaba libros que le interesaban a la CIA sobre temas que a la CIA le interesaban. Tienes que publicar esto porque estas ideas conviene que se extiendan en la sociedad, porque no se permite, cuando vamos moldeando las conciencias, determinadas acciones son más asumibles, ¿no? Pero yo sería mucho más cutre de lo elegante que acabas de ser tú. Muchas veces simplemente por dinero. Es decir, a veces ellos dicen ese tipo de cosas, pero a veces es simplemente ellos van a una editorial, les dicen, yo necesito que edites estos libros, que si no, no habría forma de editarlos, porque me interesa promover a determinadas personas, promover determinadas ideas. Y entonces va la editorial, acepta no solamente el pago de lo que puede costar el lanzamiento de ese libro, sino más dinero, y entonces se lanza a promover lo que hace la CIA con, que lo hemos visto muchas veces, que se ha demostrado, con las películas, en las cuales ponen los medios, dan la información y todo el mundo sospecha que ponen también el dinero para hacerlo, ¿no? Generan ideas, generan conciencia. Por ejemplo, ahora que hablas de la CIA y de Estados Unidos, se cumplen en estos momentos 10 años, el mundo entero estaba protestando por la guerra de Irak, pero en Estados Unidos había bastante apoyo popular a que se iniciara la guerra contra Irak. Y había mucha gente de prestigio, intelectuales, miembros de think tanks, columnistas de publicaciones que igual no son las más importantes y conocidas y vendidas, pero sí son las que generan opinión, porque después son las que van a leer y sobre las que van a opinar precisamente quienes están en los medios más conocidos. Estoy pensando, entonces era muy conocido en Estados Unidos, el Weekly Standard, escribían personajes como Crystal, como Kaplan, muy relevantes. Algunas de esas ideas que se transmitieron para facilitar que se llevara a cabo la guerra contra Irak, ¿estaban promovidos por estos agentes de influencia? Sí, sin duda. Y es que cuando se produce el ataque a las Torres Gemelas, la voluntad del pueblo ya era favorable a la venganza. El pueblo americano en este sentido es así, ¿no? Y eso fue una cosa que se generó ahí y que estaba ahí. El problema fue, posteriormente, las medidas que se iban tomando, poder ir contando con el apoyo de esta gente. Los think tanks son, en teoría, son grupos que están encargados de hacer opinión, de hacer la... Hablemos, por ejemplo, de las fundaciones que tiene el PSOE y el PP aquí, que son fundaciones que lo que hacen es buscar nuevas ideas para el desarrollo, para la economía, para el... Bueno, pues en Estados Unidos había think tanks que estaban subvencionados por poderes económicos, y alguno de ellos incluso se sospecha, como era el caso del CSIS, no sé cómo pronunciarlo, el CSIS, se decía que estaba subvencionado por la CIA. Y cuando decimos subvencionados por la CIA, muchas veces no nos equivoquemos. No es que la CIA ponga el dinero, sino grupos de presión cercanos a la CIA son los que meten dinero en un sitio o en otro. Y entonces, esos grupos lo que hicieron a partir de ese momento fue llevar en los problemas que iban surgiendo concretamente sobre la guerra, crear la desinformación necesaria para contar con el apoyo del pueblo. Y ponemos un pequeño ejemplo. Uno de los tipos más conocidos y que más ha sido denunciado y más ha sido pillado infraganti haciendo esta tarea de agente de influencia es Michael Lieden. Michael Lieden es un periodista ultraconservador y tal, pero que tiene un cierto o tenía un cierto prestigio y que se le veía escribiendo en el Wall Street Journal, que se le veía escribiendo en Fox News, del tipo, es decir, que tiene que ser muy prestigioso, si no, no vale, es decir, no valen los mindundi. No, pues este fue una de las personas que más apasionado, por ejemplo, defendió la existencia de armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein, uh-huh, y que escribió artículos y promovió artículos sobre el tema del uranio en Níger, aquella historia absolutamente falsa tan falsa que la CIA se lo creyó inicialmente, la propia CIA, y envió aquel embajador a confirmarlo, y ya sé qué decir, que sabía historia con la mujer, con Valerie, claro, pero fíjate lo que generó aquello, sí, pero quiero decir que la CIA actuó sabiendo, uh-huh, que aquello era falso, porque claro, ellos lo habían confirmado, es decir, que no había, pero les interesaba esa falsedad, claro, sí, y además en este caso este Lieden y este grupo se dedicaron a escribir artículos en los cuales decían que realmente Saddam Hussein era una amenaza, y bueno, y promoviéndolo, porque además todo este tipo de situaciones funciona, que estos grandes líderes de opinión lanzan unas ideas y luego hay mucho, no sé si iba a decir borrico, mucho que sigue, ¿no? Es decir, como dice Lieden o gente así, ¿qué credibilidad tiene? Y entonces, joder, pues yo me pongo a escribir exactamente lo mismo. Claro, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es, en el caso, por ejemplo, de Michael Lieden, él se supone que cuando contactan con él para que sea agente de influencia, es una persona ya más o menos con prestigio, aunque le puedan aupar. Pero ¿se ha dado el caso de alguien a lo mejor que sea más mediocre y ellos ven que tiene potencial y entonces hacen como una especie de tapadera o de identidad falsa, creando que es mucho más importante de lo que realmente es, y al final la gente le da esa credibilidad y consigue tener esa orientación de información? Sin ninguna duda. Yo he estado buscando y te puedo decir que la CIA se descubrió hace hace más de 10 años, pero digamos que es una prueba de que esto existe, se descubrió un informe de la CIA relacionado con los periodistas, en el cual catalogaban los diferentes tipos de periodistas que había y establecía cuál debía ser la relación que se debía mantener con los periodistas. Y la propia CIA decía, hablaba de una asociación voluntaria, en el cual había algunos que colaboraban por patriotismo, otros por vínculos de amistad y algunos por deseo de hacer carrera. Es decir, que decía yo hago lo que vosotros queréis a cambio de una exclusiva, y luego ellos mismos reconocían que estaba basada en muchos casos en un sueldo que podía ser con carácter regular, reembolso de gastos o por obsequio. Es decir, la CIA reconoce que tiene una batería de periodistas a su servicio, en su nómina, con todo tipo de estatus, con todo tipo de cosas, que lo que hacen no es tanto, repito, no es importante obtener papeles, no, es muy importante el papel de la gente de influencia, que es el tipo que en determinados momentos manda la información por determinados caminos y es la forma de conseguirlo. Es lo que hablábamos esta tarde de del caso del efecto del cambio climático, ¿no? Curiosamente, el IDEN también se convirtió. Sí, este ha sido un fichaje repetidamente. Sí, en los negacionistas del cambio climático. Y les pagaban casi al peso a los que daban declaraciones poniéndolo en duda, porque eso ayudaba a determinado poder financiero que estaba detrás de, pues no querían que todas las sanciones que se caían sobre ellos, ¿no? No, claro, porque además, quiero decir, el cambio climático es clarísimo, porque yo, sorprendió, que además fue una campaña a nivel mundial esto, ¿no? De repente empezaban los negacionistas del cambio climático cuando ya todos habíamos dado por supuesto, estaba tan demostrado lo del cambio climático. Sin embargo, empezaron a aparecer gente, que yo no entiendo este tema, que tenía un cierto peso, negándolo. Bueno, pues era una campaña de agentes de influencia llevadas a todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pero seguramente, por lo que decías, tú decías hay borricos, pero a veces son bien intencionados, que sí, se sí, fían sí, sí. Por eso he dicho borricos, de ese prestigio que tienen algunos de estos personajes, prestigio, credibilidad, tengan la ideología que tengan, pero a los que por el entorno en el que se han movido, por dónde han firmado, por la categoría, que se gana como se gane, ¿no? Pero dan credibilidad a quien levanta una bandera, pues se dice, si este hombre levanta esa bandera, es que ¿cómo va a estar equivocado? Claro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que al final te das cuenta, viendo el caso del IDEN, que hay una red, y que es la misma red la que funciona para todos los temas, porque mucho más antiguo al tema del uranio, antiguo al tema, por supuesto, del cambio climático, está, por ejemplo, que vuelve a aparecer Liden en el tema del atentado contra el Papa, que aquello es un caso también muy muy radical, ¿no? Es decir, cuando todavía no se sabía la verdadera historia de por qué Aliaska había, quién estaba detrás de Aliaska en el atentado contra Juan Pablo II, cuando todavía no se sabía, es decir, podía haber sospechas, hombre, todos sospechábamos que podía ser Rusia, porque Juan Pablo II estaba machacando con el tema de Polonia. Sin que hubiera ninguna prueba, ya se dijo, ya se contó que había sido una conspiración búlgara con Rusia detrás, etcétera, etcétera. Y eso, hubo una serie de personas que lo llevaron. Curiosamente, las mismas personas que luego llevarían el mismo tema, que empiezan a coincidir los nombres. Nuevamente está el líder. Esa es una versión que yo, sinceramente, veo factible. Pero, sí, pero no tiene por qué ser mentira. Esa historia, efectivamente, pueden tener información y pueden querer, sus pagadores, en este caso la CIA, pueden querer que se conozca mucho. Porque, bueno, genera un estado de opinión. La fuente original no tiene por qué ser falsa esa información, pero parte, puede ser secundaria y quieren que sea primaria. Claro. Por otra parte, yo me imagino que también en algún momento dado la CIA les puede facilitar una información que es real, le da esa base para luego a la hora de dar otro tipo de información que no es real, para que sea creíble y la gente diga, no, es que esta persona es un investigador, es un periodista, fijaros qué información nos facilitó, ahora que está hablando de este otro tema, está bien documentado, hay que creerle. Ya, por eso yo he dicho que fue en un momento en el cual todavía no se sabían las cosas. Yo sigo pensando que Rusia estuvo detrás de eso. Hay que decir que es una cosa, sabéis que no han aparecido todos los datos, es decir, que está ahí las cosas. Pero hay el 25 de septiembre del 91, el exanalista de la CIA, Melvin Goldman, reveló que sus colegas, siguiendo órdenes jerárquicas, hasta arriba, habían falsificado sus análisis para apoyar la acusación. Es decir, esto que puede ser, como dice Bruno, que es verdad, que lo que haces es propagar una cosa y tal, a veces no tienes todavía las pruebas, es decir, que demostraban que Rusia estaba detrás de Aliaska, cuando ya empezaban a utilizar todo ese tipo de artimañas tendentes un poquito a convencerles, lo cual es bastante, bastante grave, ¿no? Fíjate, Pablo Aro en Twitter con Almadía Rosa Vientos, a propósito de lo que decía al comienzo. Mm. Como decía el gran Terry Pratchett, sobre quien estuvimos hablando hace muy poquito, lo malo de tener una mente abierta es que siempre hay gente que insiste en meter cosas dentro. Ese es el fundamento, ¿no? Sí, claro. Los intoxicadores, meter cosas dentro porque la gente es bien pensada. Sí, y además vamos a ver, una vez que tú, que la opinión pública, los medios de comunicación funcionan a su bola, ¿no? Cada uno, la garantía de la libertad está en que haya distintos medios, que cada uno tenga su propia influencia, sus propios poseedores, pero están contando continuamente informaciones. Muchas veces, ahora, lo que hacen los políticos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, todos los países, es tratar de lanzar informaciones que contrarresten algunas informaciones que les son negativas. Y entonces, para eso muchas veces lo que se hace es desatar escándalos, hacer llegar papeles a los medios de comunicación y tratar de intoxicar. Yo creo que de estos temas, por ejemplo, hay mucho en asuntos como el método 3 y el espionaje en Cataluña, que yo creo que se está produciendo la presencia de agentes de influencia de ambos lados de una forma absolutamente tremenda, pero también en el caso NOS, por ejemplo, también se está ahí. El martes va el director del CNI al Congreso y le van a preguntar por método 3 y por Corina, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿y cómo podemos entender que la aparición de unas fotos en tiempo, por ejemplo, de Corina con un amigo brasileño, ¿no? Es decir, son informaciones puras y duras. A mí me parecen apasionantes, ¿no? Pero yo creo que ahí están todos, ya te digo, influyendo, ¿no? La noticia ahora sería, ¿quién no conoce a Corina? Porque según van saliendo informaciones, la conoce ya todo. Y si dirá la verdad o no dirá la verdad, Félix Sanz en el Congreso, en la Comisión de Secretos de Estado, que se llama ahora de Fondos Reservados, sobre el tema de Corina y sobre el tema de Método 3. Yo tengo una opinión, que de los dos temas, en uno no va a decir toda la verdad. El segundo. Bueno, yo no he dicho nada. Yo he dicho que en uno no dirá toda la verdad. Por cierto, ya que nos hablas de eso, ¿en España se conocen casos de intoxicadores? Sí, hay mucho dime y direte, porque puedes no estar de acuerdo con la opinión de una persona que la transmite a un medio de comunicación, eso no quiere decir absolutamente nada. Uh-huh. Se cometen muchos errores en calificaciones de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Cada uno es libre de tener sus ideas y de difundirlas y darlas a conocer, pero casos concretos en donde se sepa que sí que había un servicio de inteligencia detrás de alguien que estaba transmitiendo algo. En la transición se hizo un plan Jano, que era el plan de las dos caras, en la cual se entró en contacto con políticos, periodistas, empresarios, con las dos caras. Se les analizó, se les investigó. Muchos de esos que estaban en el plan Jano, o algunos de ellos, colaboraron con el CNI, no, repito, robando información, sino haciendo de agentes de influencia, publicando informaciones que interesaban, publicando informaciones que les venían bien a ellos el hacerla. Y ahí está gente que lo hizo. Ahora mismo en Cataluña, sin ninguna duda, se está viendo agentes de influencia. Agentes de influencia, que es gente que no parece que trabaja para el CNI, pero que está empezando a manifestar esas opiniones en contra de la independencia. Igual que la Generalitat está utilizando lo contrario. Y ya os digo, y en el caso NOS, con todo el tema del rey, Bueno, pues también hay que proteger al rey, que decir que el CNI está, por, nos guste o no nos guste, también está para eso. Y entonces, bueno, pues hacen también estos juegos a favor de, del rey, ¿no? Uh-huh. ¿Y protegen al rey bien? Yo creo que le protegen estupendamente. Sí. Lo único que pasa es que a veces es muy complicado proteger a determinadas personas. Y mañana tenemos una historia de un agente de influencia. Y mañana el caso más reciente de que se ha descubierto del agente de influencia, que es el caso de Raúl Capote, que fue agente del cubano y agente de la CIA. Pero escuchar, hasta hace un año. Nada más y nada menos. O sea que es el caso más reciente que hemos contado. Esto sigue existiendo, siempre ha existido. Y siempre existirá, evidentemente. Sin duda, sin duda. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Hasta aquí, Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Una vez mañana. Fuerte. Y tras la información, continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes estamos ya en las Crónicas del Misterio con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Hablamos del misterio y enigma de Tunguska, año 1908. Algo ocurrió en la taiga siberiana. Todavía sigue siendo un enigma. Hay continuamente nuevas informaciones sobre estos nuevos datos y sobre el suceso en sí. Hablamos con ellos. También Martín Espósito nos va a comentar toda la polémica que hay en torno al comercio internacional de fauna y flora, la reunión CITES del año 2003. Vamos a escuchar lo que nos tiene que contar al respecto Martín, y también en Mujeres con Historia vamos a hablaros de Emily de Chatelet, una gran divulgadora científica, siglo XVIII, nos lo contará Silvia Casasola, que antes os tiene que decir otras cosas, que son más pistas para adivinar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Bueno, nuestros oyentes conocen perfectamente a este personaje, ¿eh? Una participación masiva. Pero para el que esté un poco despistado, le comunicamos que se hizo famoso en Argentina y más tarde en el mundo. A nuestra niña no le gusta nada la sopa y le encanta preguntar a sus padres por todo. Tiene muchos amigos, entre ellos Susanita. Y bueno, pues vamos a ver esta pista sonora, a ver si ya os da la clave de quién es nuestro personaje. Susanita, ¿no te parece que vivimos en un mundo muy complicado? A mí me resulta sumamente sencillo. Es un mundo de padres e hijos. Todos los habitantes del globo son padres o hijos de alguien. Y eso es todo. Está muy bien, Susanita, pero los tiempos cambian. Hoy en día, además de ser madre, la mujer debe contribuir al progreso, hacer cosas importantes. ¡Es cierto! ¡Tienes razón! Desde mañana mismo voy a aprender a jugar al bridge y a la canasta. ¿Y eso te parece importante? ¡Claro! ¿Acaso las señoras importantes no juegan al bridge y a la canasta? ¡Qué bruta! Esta es Susanita. Era así de rotunda, ella lo tenía clarísimo. Pero pues quienes queráis saber, tiene citas verdaderamente extraordinarias y podéis aprovechar la noche para buscarlas. Pero no os decimos todavía quién es, no os lo podéis desvelar, no os lo podéis contar a través del correo electrónico de rosa.vientos@ondacero.es o el hashtag en Twitter es @rosavientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Crónicas del Misterio. Las Crónicas del Misterio, como siempre, con Lorenzo Fernández. Muy buenas, Loren. ¿Qué tal? Muy buenas. Y con Manuel Carballal. Manu, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, qué familiaridad, buenas noches. No de confianza, de asco. ¿Cómo andas, Carva? Pasito a pasito. Bien, bueno, aquí venimos bien preparados, ¿no? Para lo que pueda venir. Yo, por lo menos, me he puesto bien pertrechada. Sí, ya preparados para enfrentarnos a las gélidas estepas siberianas. Mira, yo que soy un tocapelotas, por naturaleza, ¿no? Ahora que se ha hablado con... Y que por eso vamos a hacer esta sección esta noche, ¿no? El tema de la caída del meteorito en Rusia, a 2.000 kilómetros de Moscú, relativamente cerca... Claro, cuando hablamos de Rusia, estamos hablando de la mitad del planeta prácticamente, ¿no? Pero relativamente cerca, en donde en el año 1908, en el 30 de junio de 1908, se produjo el famoso incidente de Tunguska, que está en todos los libros, que está en todos los anales, y ahora se ha recordado muchísimo que hace 100 años, hace más de 100 años, no ocurría una cosa como la que ha sucedido ahora en Rusia, la caída de un meteorito. En esta ocasión eran nada más y nada menos, bastante respetable, 17 metros de diámetro según las fuentes científicas. Estamos hablando de un meteorito de dimensiones muy considerables. Realmente no ha pasado nada, no ha sido tan grave, no ha ocurrido ninguna tragedia personal, y ninguno de los heridos revestía la más mínima relevancia real, ¿no? Se hablaba hace 100 años que había ocurrido de Tunguska como si aquello se hubiera tenido algún tipo de daño para los seres humanos. Absolutamente ninguno. Y uno, cuando revisa la historia, ahora que hay tanto miedo con los meteoritos, dicen, bueno, por un tema por el que jamás en la historia de la humanidad nadie ha perecido, pues tampoco hay que preocuparse tanto. Otra cuestión es que tengamos un interés científico, que en esta ocasión es por el hecho de Tunguska. Que eso sí, si hubiera caído sobre Madrid en el pleno siglo XXI, posiblemente se hubiera ocurrido algo más. Pero claro, cayó en Tunguska, en una zona muy deshabitada, ¿no? Y además, yo creo que lo más importante de todo esto no es ni tan siquiera hablar de meteoritos. Yo hablaría de lo que los expertos que estudian este tema pues refieren, ¿no? Que es el evento Tunguska. Claro, que esa es la segunda parte de lo que quería señalar. Todo el mundo habla, no cayó un meteorito desde hace 100 años, como si se supiera fehacientemente, claro, y estuviera absolutamente comprobado lo que ocurrió en Tunguska, y se supiera. Sigue siendo una gran incógnita, incluso para la ciencia, ¿no? Tienes que pensar que el meteorito de los Urales, pues poquitos, pero se han encontrado trocitos, ¿no?, que ya a través de la red se están vendiendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ha habido restos, ¿no? Del caso Tunguska, las estimaciones que realizaron los científicos que acudieron hasta allí para investigar el suceso, bien es cierto que hay que decir que acudieron bastantes años, décadas después, porque la zona es prácticamente, era entonces, intransitable, hoy en día es muy difícil de acceder, pues se barajaba la posibilidad, en vista de los daños que causó, de que se tratara de un cuerpo espacial de unas 500.000 toneladas de peso. Es decir, una cosa tan sumamente brutal tiene que dejar algo, y no se encontró absolutamente nada. Tenemos que remontarnos, 30 de junio del año 1908, se produce una explosión brutal que es detectada prácticamente por todos los sismógrafos que hay en el planeta. Es, bueno, pues algo sorprendente, porque incluso, para que os hagáis una idea, eso que ocurre allí en esta taiga siberiana prácticamente provoca una luz, un destello tan sumamente potente que, por ejemplo, durante toda una semana en Londres se estuvo leyendo durante la noche de la claridad que procedía de esta zona de Tunguska. Lo que nos dice la historia es que a las 7 y cuarto de la tarde, muy cerca del río Pokamennaya Tunguska, es decir, a unos 70 kilómetros del lugar más habitado que había en la zona, que es la factoría de Manavara, los testigos, entre ellos hay crónicas que nos refieren a, especialmente a los furtivos, que eran los que se movían por esa zona, observan cómo un cuerpo cae del cielo, un cuerpo celeste, a una velocidad tremenda, deja una luz extraordinaria y bueno, aparentemente colisiona contra tierra. Lo cierto es que hasta el mes de mayo del año 1927 no acude un científico hasta el lugar. Hay que decir que hoy en día, si tú vas en primavera, te encuentras con unos mosquitos que son como aviones, ¿no? Y en invierno es una zona pues verdaderamente difícil, ¿no?, de transitar. Y lo que se encuentra, el primer científico que va, que es miembro de la Academia de Ciencias Rusas, el señor Leonid Akulik, cuando llega allí, pues después de 3 meses de expedición, sale en febrero, llega el 30 de mayo. Con esto yo creo que nos hacemos una idea de lo que cuesta llegar hasta allí. Eso eran expediciones. Eso eran expediciones de verdad. De hecho, yo recomiendo a nuestros oyentes que busquen en la red, porque hay imágenes en blanco y negro de lo que fue aquella expedición. Es impresionante ver cómo atraviesan los ríos, pues con un auténtico sufrimiento brutal, palpable, evidente, de lo difícil que era llegar hasta allí. Y no solamente lo difícil que fue, sino que lo difícil que fue hacer la investigación, que fue extraordinaria. Yo estaba pensando ahora, cuando éramos unos chavales, los tres, y leíamos esos libros en los que aparecían algunas fotos de Kulik, y allí en la zona en donde se había producido ese incidente, en donde esperaba encontrar una cosa, pero no encontró esa cosa, encontró una cosa absolutamente distinta, ¿no? Claro, es que es una zona, tenemos que mentalizarnos un poco de qué zona estamos hablando. Toda Siberia es un paraje asolador, terrible. En invierno se puede estar hablando de que las temperaturas pueden llegar a los 30, 40, 50 grados bajo cero. O sea, es que se te congelan los pensamientos en el cerebro antes de que puedan llegar a tu consciente. Es un territorio muy duro, e incluso en verano las temperaturas bajan mucho por debajo de cero, y eso es muy difícil moverse por ahí, y estamos hablando de 1908, ¿no? Uh-huh. Imagínate. Bueno, se ponía el ejemplo... De todas formas, sí existían algunos testigos nativos. Por toda Siberia hay montones de etnias nómadas de origen mongol. En aquella zona, la etnia local serían los tungus, que es una etnia muy parecida a los tzatan, que son tribus nómadas que viven de los renos. Tsa, T-S-A, significa reno, y todo los montan, o sea, ellos no van a caballos, sino que van encima de renos, o sea, los carros los tiran los renos, se alimentan de la leche de reno, de la carne de reno, o sea, viven completamente dedicados al reno, y viven en unas tiendas de felpa muy muy mullidas, circulares, que se llaman yurcas o gers, depende, que además son lo mejor para dormir en esas latitudes, porque protegen mucho del frío, pero en el momento que se produjo el evento Tunguska, salieron por los aires las tiendas, arrancadas literalmente del suelo por el efecto de la onda expansiva de esa explosión. Mira, uno de los investigadores que además colaboraba con nosotros en Enigmas, Vladimir Rustov, que más ha investigado, pertenece a la Comisión Independiente de Tunguska, que más ha investigado este fenómeno, pues al llegar allí se encontró, bueno, pues estuvo estudiando la zona y decía que tras atravesar el río Pozkamennaya, Tunguska, a las 7 horas 14 minutos hora local, se refiere al momento en el que se produce esa aparente explosión en el aire o esa colisión contra tierra, el cuerpo explotó sobre un terreno pantanoso que posteriormente se denominó el Gran Hoyo, para los ufólogos es conocido como el agujero del diablo, y que despidió el equivalente de 30 a 50 megatones de TNT. Es decir, es una auténtica burrada, pero es que claro, si vemos las cifras de lo que allí ocurrió, no deja de ser menos burrada, porque esta descomunal onda expansiva que liberó la no menos importante explosión devastó aproximadamente unos 2.150 kilómetros cuadrados de taiga siberiana y 200 kilómetros cuadrados de vegetación. Pero es que posteriormente liberó una tormenta local magnética que a lo largo de unas 4 horas aproximadamente hizo que se produjeran desarreglos geomagnéticos en la atmósfera, que para que os hagáis una idea, es una de las hipótesis que se ha barajado, de la que ahora un poco más adelante vamos a hablar, pero las características que, entre otros, el primero que investiga el fenómeno, Leonid Kulik, cuando llega allí, lo primero que se encuentra, la sensación que da conforme va describiendo lo que se va encontrando, sería lo más parecido al rastro, a la huella, a la prueba que sobre el terreno deja una detonación nuclear. Uh-huh. Por lo menos el efecto. Lo que sí que también habían esos primeros testimonios a los que Kulik hace alusión y después otros investigadores, y que siempre han sido un poco la piedra utilizada por los críticos con las versiones más cientifistas para decir, bueno, que ocurrió algo extraño, que según aquellos testimonios y según algunas evidencias, aquello llegaba en línea recta, frenó, efectuó un cambio de dirección y fue cuando se produjo la gran detonación. Esos testimonios son los que han hecho pensar en otro tipo de teorías al margen del cometa y meteorito, que son las más habituales en la ciencia para explicar. Más aún cuando el propio Kulik empieza a entrevistar a la poca gente que se encuentra por la zona, lo hablábamos anteriormente hace ya unos minutos, Manuel y yo, es que tenemos que ver que en esta zona te encuentras una persona cada 10 kilómetros cuadrados, es decir, es que es una zona, posiblemente sea de las regiones todavía hoy menos habitadas que podemos encontrar en el planeta, ¿no? Bueno, pues cuando Kulik empieza a entrevistar a la gente, se encuentra con dos tipos de testimonios diferentes, testimonios que coinciden entre sí, pero son diferentes. Por un lado, los que defienden que sea lo que sea ha sido visto a primera hora de la mañana, y los que defienden que sea lo que sea ha sido visto a las 7:15 de la tarde. Por lo tanto, o aquello estuvo sobrevolando el cielo durante aproximadamente unas 14 horas, o verdaderamente estamos hablando no de un meteorito, no de un objeto, no de lo que sea, sino de dos cosas. Y me imagino que igual que ha pasado ahora cuando el meteorito de los Urales, también surgirían los agoreros correspondientes y los que dirían que eso era una advertencia divina. Claro, es que de hecho se retrasó mucho la primera expedición porque en aquella época el gobierno zarista no tenía otras prioridades, como la revolución que estaba en curso, y prefería hacer pasar el evento Tunguska por una advertencia divina contra la agitación social que se estaba viviendo en Moscú. Pero hubo una expedición posterior, en el año 38, que ahonda un poco en esa teoría, que llegó a plantear la posibilidad de dos fenómenos simultáneos, ya que en ese año 38 se realizan las primeras fotografías aéreas de la zona y se observa desde el aire que la devastación tenía la forma de alas de mariposa, como si hubiesen sido dos detonaciones simultáneas o una doble detonación, ¿no? Y eso también ahondó más en la imaginación de los investigadores. Hasta 30 teorías distintas se han barajado en torno al evento Tunguska. De hecho, todavía hay expediciones, ahí llegan al lugar. Hace no muchos años, 5 o 6 años, una expedición italiana, de una universidad italiana, llegó al lugar y siguió encontrando esos mismos efectos. Incluso creyó encontrar un cráter, que eso cambiaría todo, porque una cosa es que la explosión se produjese en el aire y otra cosa es que hubiese impactado. Se encontró un lago realmente, ¿no? Claro, el problema del lago es que es verdad que no había constancia histórica de la existencia del lago antes de 1908, pero como de eso, como de 50.000 cosas. Claro. Mira, yo, no existía Google Earth, ese es el problema. Y no solo eso, es que Siberia, sobre todo durante la Guerra Fría y después, además del aislamiento total de los pequeños núcleos urbanos, es que ahí existían muchas ciudades, algunas en la trayectoria del Transiberiano, que por cierto estuvo a punto de descarrilar, el conductor tuvo que detenerlo porque con la vibración temía que descarrilase el famoso ferrocarril. Sí. Algunas cerca, otras alejadas, eran ciudades que ni siquiera tenían nombre, ciudades sobre las que hemos ido sabiendo después de toda la política de Gorbachev, de la perestroika, del aperturismo, pero había ciudades, la ciudad 19, la ciudad 14, que ni siquiera tenían nombre, cuyos ciudadanos cuando viajaban a Moscú o a Leningrado para hacer turismo no podían decir de dónde venían, y eran ciudades en las que durante años se estuvieron haciendo todo tipo de experimentos militares, sobre todo en los grandes años de tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, donde se ha hecho de todo y no tenemos probablemente ni idea de las cosas que se han experimentado, las cosas que se han hecho ahí. Entonces, que no existiese información anterior sobre ese lago no garantiza que ese lago no existiese. Claro. Antes de ese año, de hecho, en los análisis que se han hecho en los árboles que hay alrededor, se ha descubierto que hay árboles centenarios, ¿no? Por lo tanto, los árboles sí existían antes de 1908. Y de las hipótesis que comentabais, que hay hasta 30 hipótesis, ¿cuáles son las que vosotros veis más factibles o que puede tener cierta credibilidad? Pues, hombre, yo desde luego no me quedaría con la que en su momento más polémica trajo, pero que sí sirvió para dar a conocer el fenómeno Tunguska y sobre todo que hubiera pues más grupos que se preocuparan de ir a investigar in situ, ¿no? Y fue la que esbozó Alexander Kazantsev. Alexander Kazantsev era un militar, era coronel del ejército, y bueno, pues este hombre, una vez que dejó el ejército, pues se dedicó a escribir. El hombre le gustaba escribir y, bueno, escribió un libro que se llamaba La Explosión, que en principio se tomó como una novela, pero él, bueno, pues intentaba defender en ese libro lo que había ocurrido en Tunguska. Y para él, desde su punto de vista, no era ni más ni menos, puesto que se habían visto dos objetos, uno por la mañana, otro por la tarde, pues no era ni más ni menos que la lucha de dos naves extraterrestres que en pleno vuelo habían colisionado y una de ellas había tenido la mala suerte de estrellarse o de explotar en el aire provocando tanta devastación, ¿no? Bueno, sería una especie de Roswell, pero en este caso a la tunguskiana, ¿no? Evidentemente, esto lo único que hizo fue despertar interés por algo que allí había ocurrido y por parte especialmente, ¿no?, pues de colectivos científicos. Si yo tuviera que quedarme con una explicación, desde luego la del cometa no sería, porque cuando te pones a ver los informes que han redactado, entre otros, por ejemplo, los últimos que estuvieron allí en el año 2002, a los que hacía alusión Bruno, ¿no?, los científicos de la Universidad de Bolonia, bueno, pues después de ver cómo te van dando una serie de pautas, todo lleva a pensar que en este lugar, aunque parezca increíble lo que se produjo por las características del terreno, por las extrañas mutaciones que se han producido en los árboles que sobrevivieron, por las propias características de las quemaduras, que no se corresponde a un bosque quemado en circunstancias normales, por los propios estudios que han hecho con los tungus, con los nativos que habitan todavía en esta zona, donde hay una serie de alteraciones en el propio la propia estructura molecular casi, ¿no?, de las personas que allí habitan, pues lo que nos puede quedar es que posiblemente nos encontremos ante la primera detonación nuclear de la historia. Si se estaba probando algo o algo se escapó de las manos, qué mejor sitio, porque allí nadie se iba a enterar. Y aunque parezca ciencia ficción casi casi a la altura de Kazánchev, lo que no hay que olvidar es que muy cerca de este lugar, a 70 kilómetros de donde se ubicó el epicentro de la caída de este meteorito, o del gran terremoto que hubo posteriormente, estaba trabajando un señor muy particular, en la factoría de Banavara, un señor llamado Nikola Tesla. Si alguien podía hacer esto, si alguien tenía la capacidad, la genialidad, la idea y posiblemente hasta los medios para poder llevar a cabo una práctica de este tipo, yo no tengo ninguna duda de que será Nikola Tesla. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de aquellos que, con más, en fin, criterio que yo, porque han ido al lugar, han estudiado este asunto, es posible que nos encontremos no ante la caída de un meteorito, sino ante la primera detonación de la historia. Pero no será también por el hecho de que, como Tesla era quien era, y además su magia es un misterio, el hecho de que estaba involucrado en un montón de investigaciones verdaderamente vanguardistas para la época, que lo seguiría siendo hoy, incluso en algunos casos. Es fácil atribuir la responsabilidad a Tesla porque no podemos explicarlo todavía según los parámetros habituales en los meteoritos y en los cometas. Pero de hecho este meteorito que ha caído, se le hubieran supuesto otras consecuencias que han sido distintas, y nadie duda que efectivamente era un meteorito, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos hablando, vamos a ver, esto es como todo, ¿no? Si tiene plumas, anda como un pato, vuela como un pato y hace cuá, pues salvo que sea un oso que sepa idiomas, pues evidentemente nos encontramos ante un pato, ¿no? Y en este caso, cuando vas viendo en esos informes, pues de un contenido altamente científico, pero bueno, cuando vas interpretando qué es lo que han dejado redactado científicos, gente de primer nivel, que han estudiado in situ, que han ido al lugar, que se han preocupado de tomar muestras, de hablar con la gente, de analizar prácticamente todo, hasta la sangre de los nativos del lugar, y la conclusión a la que llegan es que las características que poseen son muy parecidas a lo que nos dejaría una detonación nuclear, pues hay que pensar que ¿por qué no pudo ser precisamente eso? La cuestión es, ¿quién pudo provocarla? Pues eso ya entramos en el campo todavía más de la elucubración. Hay una tercera vía. Hay una tercera vía abierta por algunos astrónomos en 1989, por D'Alessio y Hams, que sugieren la posibilidad de una bomba de hidrógeno, pero natural. De un fenómeno se trataría, y es una hipótesis como tantas otras, ¿no? Como la de la entidad en materia, la de la tormenta magnética, la de la nave extraterrestre. Se trataría de un tipo de meteorito, de asteroide, que además habría llegado desde una trayectoria más o menos cercana al Sol, lo que habría dificultado su detección por los astrónomos, y que tendría una concentración anormal de deuterio en su composición, que al haber entrado en la atmósfera habría explotado como si fuese realmente una bomba de hidrógeno, una explosión mecánica o cinética primero, e instantes después una explosión termonuclear generada por la primera explosión por efecto colateral. Pero no hay ninguna forma, no existe una manera de demostrar esto, ¿no? Hoy por hoy los astrónomos, la comunidad astronómica, como tienen que dar respuesta a todo, pues digamos que la teoría más universalmente aceptada es que el bólido de Tunguska se debió a una colisión de un fragmento del cometa Encke que se volatilizó antes de tocar el suelo. Esa es la hipótesis oficial. Pero de todas formas, más de un siglo después, seguimos y todavía sin poder responder a todas las incógnitas en relación a este suceso, que es uno de los más enigmáticos del siglo XX, sin lugar a dudas. Lo que yo creo que ya la ciencia no descarta en ninguno de sus extremos es que, fuera lo que fuese, explotó aproximadamente a una altura de entre 4 y 7 kilómetros. Simplemente por la disposición en la que quedó el terreno. Es decir, ese bosque que quedó en una formación radial, evidentemente es como si tú coges una piedrecita y la tiras al agua, pues las ondas se extienden en una forma muy determinada. Bueno, pues con una explosión pasa una cosa muy parecida, ¿no? Y en este caso la disposición del terreno te lleva a pensar que, fuera lo que fuese, explotó en el aire. Pero si hablamos de un meteorito de medio millón de toneladas, algún resto tendría que haber quedado en algún sitio. Y por mucho que se haya investigado, todavía hoy no se ha encontrado nada. Pero aquí intentamos dar respuesta, por lo menos presentarlas, y lo hemos hecho como siempre en estas crónicas del misterio, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, con Manu y con Loren. Gracias y hasta mañana. Venga, Bru, hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Decía el personaje oculto, que podéis participar todavía a través de Twitter con almohadilla Rosa Vientos. Es una de las citas que ha puesto uno de nuestros oyentes. El personaje oculto de esta madrugada, decíais una frase fantástica: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, pues eso es una de las cosas que intenta Martín Expósito todas las semanas en Azul y Verde, dar una serie de informaciones que son muy necesarias que se conozcan, que tienen que ver con el mundo que nos rodea, con el mundo animal. En este caso, informaciones verdaderamente interesantes, a veces las hace menos utilizando siglas como esta de CITES, pero es que tras CITES, Martín Expósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Tras CITES hay algo verdaderamente apasionante, interesante y que debemos conocer. Sí, que normalmente pues ocupa poco tiempo en los espacios, en los medios de comunicación tradicionales, y nosotros vamos a detenernos en la última reunión que habla sobre este convenio sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. La reunión CITES, que alcanza su 40 aniversario, el objetivo: preservar la conservación de las especies, asegurar que el comercio internacional de animales y de plantas de origen silvestre sea sostenible y no ponga en peligro su supervivencia. El convenio fue firmado en agosto en Washington, en marzo, el 3 de marzo de 1973, por 21 países, entrando en vigor en 1975. Actualmente se han adherido 178 países y España lo hizo hace 27 años. Fue el 16 de mayo de 1986. El pasado domingo se inauguró la nueva conferencia de las partes. Los países contratantes de este convenio se reúnen cada 2 o 3 años aproximadamente, y en esta ocasión lo hacen en Bangkok, en Tailandia. La Unión Europea, fijaos, no es parte como tal del convenio CITES, aunque sus disposiciones se vienen aplicando desde 1982, y aquí donde encontramos duplicidades, ¿verdad? En esta época de crisis, oye, en lugar de mandar a un representante de cada uno de los países, o dos o tres, ¿por qué no mandamos a uno único de la Unión Europea? No, nosotros mandamos varios, y así se han juntado hasta 2.000 participantes en esta ocasión. No mandamos varios, mandamos unos cuantos varios. Unos cuantos varios, 2.000 en total de los, como decimos, 178 países representados en esta reunión. El convenio protege a más de 33.000 especies, que están recogidas en 3 apéndices distintos, y estos apéndices se revisan periódicamente en estas reuniones. De estas 33.000 especies, 28.000 son plantas, el 85%, y el 15% restante son animales, 5.000 en total. Esta es la 16ª vez que se reúnen, y son varios los aspectos polémicos, por eso hablamos de esta polémica reunión CITES, y se viene debatiendo, como decía anteriormente, desde el 3 de marzo, y seguirán debatiéndose hasta el próximo 14 de marzo. Sobre la mesa hay 70 propuestas. La primera que se debatió, y muy polémica, fue la relacionada con el oso polar. Vamos a ir hablando de cada una de las especies, bueno, de algunas de las especies animales que menciona este informe, con sus diferentes disposiciones, y la primera de ellas, como nos dice, sobre el oso polar. Sí, porque se debatió si pasarlo del apéndice 2 al apéndice 1... para obtener la máxima protección, y finalmente no prosperó la propuesta que en esta ocasión impulsaba Estados Unidos. Al parecer Rusia apoyaba y Canadá se opuso, vamos, hasta conseguirlo, haciendo presión, haciendo lobby. La votación fue 38 votos a favor, 42 en contra y 46, también sería noticia, que se abstuvieron. Como decimos, los osos polares, que están en riesgo según la UICN, es un vulnerable, la clasificación concretamente es vulnerable. Los osos polares se incluyen, como decía anteriormente, se incluyen en el apéndice 2. Hay 3 apéndices. El 2 es el que está dedicado a especies que, si bien en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción, podrían llegar a estarlo, a menos que se controle estrictamente su comercio y no requiere un permiso especial de importación estas especies. Pues de ahí no se mueven esos 25.000 ejemplares que se calcula, se estima que aproximadamente quedan de osos polares en el mundo. De haber sido incluido en el apéndice 1, pues entonces sí, en este caso se prohibiría el comercio internacional de esta especie, salvo cuando la importación, dice el reglamento o el convenio, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. Luego está el apéndice 3, que es relativo a reglamentaciones que tiene una nación que decide, por ejemplo, proteger una especie autóctona y requiere la cooperación de otros países para controlar su comercio. Esto en cuanto al oso polar. Otra decisión polémica, la que atañe a los tiburones. Se va a votar y se requieren 2/3 de los votos, que por cierto son secretos. querían que a partir de esta... O sea, como el cónclave, dos tercios y secreto. Exacto. Dicen que en esta ocasión querían que, bueno, pues dotarle un poquito más de transparencia al convenio, a la reunión CITES, y que no fueran secretos a partir de ahora los votos. De momento parece que siguen siendo secretos. Y en el caso de que dos tercios votaran a favor, pues habría cinco especies de tiburones que se encuentran en peligro y dos de mantarrayas casi amenazadas que pasarían al apéndice 1. Actualmente en el apéndice 2 del convenio CITES se va a votar si el tiburón martillo, el tiburón oceánico, dos tipos de mantarrayas, como decimos, el marrajo sardinero y el pez sierra, son incluidos en la nueva clasificación. PIU, que es una organización medioambiental que está presente también en la reunión en Bangkok, dice que reclaman la regulación del comercio, no la prohibición, que necesitamos una pesca sostenible frente al descenso del número de tiburones en los mares. Y a este respecto, un último estudio publicado en el Journal Marine Policy trata de cuantificar el número de ejemplares que se matan al año en el mundo, y esta cifra alcanza los 100 millones, 100 millones de ejemplares cada año que mueren de tiburones en el mundo. El ritmo actual de la pesca, dice este informe, supera la capacidad de recuperación de la especie. Y hace muy poquito conocíamos también, al hilo de estas informaciones, que España, lo conocíamos en un informe presentado también en Bangkok, que España, nuestro país, es el mayor exportador de aleta de tiburón en Hong Kong, que es donde principalmente se encuentra el mercado para hacer sopa china. La flota pesquera española, la nuestra, figura entre las 15 de todo el mundo, entre las de mayor cantidad de tiburones y rayas que se capturan en el mundo. En 2010, según Cepesca, la Confederación Española de Pesca, se requeriría un poquito más de transparencia, porque dice que no somos los únicos y que no se están dando cifras reales. Que las embarcaciones españolas sí que tienen prohibido desde 2010 pescar ejemplares de tiburón, zorro y martillo, por ejemplo, pero se capturan 57.000 toneladas de escualos al año, y han pedido desde Cepesca una regulación sostenible del mercado de la aleta de tiburón. En los últimos tiempos, muchas informaciones, algunas verdaderamente terribles, sobre la caza de rinocerontes y de elefantes y el uso que se hace, por ejemplo, de los colmillos de elefantes o de los cuernos de rinoceronte, ¿no? También presentes rinocerontes y elefantes en la reunión CITES. The Guardian publicaba esta semana cómo el equipo de especialistas de CITES de la Fuerza Fronteriza Británica descubren elementos ilegales todos los días, literalmente. ¿El valor del marfil? Pues más de 1.000 euros el kilo, el dato que he podido encontrar. Hace 4 años se barajaba como precio la mitad, exactamente, 500 euros el kilo de marfil. Recientemente, decía The Guardian, se han incautado pulseras de marfil en la frontera en el Reino Unido, pulseras de marfil, un leopardo de las nieves embalsamado. El leopardo es preciosísimo, es un Panthera yuncia que está en peligro de extinción y debería estar ahí, silvestre, y no luciendo el salón de cualquier domicilio británico. 4 cuernos de rinoceronte, en fin, una serie de piezas cuyo valor superaba el 1.000.000 euros. Es la reciente incautación en la frontera británica. Por cierto, hablando de los elefantes y del marfil, hay una campaña de WWF, también está en la web africam.com, que si entráis para decir no al comercio de marfil, hay un enlace ahí, veréis imágenes en directo de África, de Sudáfrica, de un parque natural. Incluso se puede ver de vez en cuando algún que otro elefante por allí correteando. Bueno, eso en cuanto al marfil, pero fijaos el precio del cuerno de rinoceronte. 50.000 euros el kilo en el mercado negro. Si 1.000 euros el kilo por el valor de marfil ya nos parecía elevado, pues 50.000 euros el kilo en el mercado negro el cuerno de rinoceronte, que como sabéis está compuesto de queratina, una proteína rica en azufre, y que hace que en 2012 se cazaran 668 rinocerontes en Sudáfrica. Fíjate que estaba haciendo ahora mismo el cálculo muy rápidamente. La onza de oro, que son 28 gramos, está en torno a 1.500 euros. Por lo tanto, está más caro el cuerno de rinoceronte que el oro. Sí, sí. Que nos hacemos una idea de eso rápidamente, ¿eh? Y dicen que, alimentado, por ejemplo, por leyendas urbanas, como que en Vietnam un ministro del gobierno que padecía cáncer se curó con la bebida que se extrae el aceitito y del rinoceronte, del cuerno del rinoceronte. ¡Qué barbaridad! Con lo cual se sigue alimentando ese mercado negro. Más animales, los tigres, bellísimos. En este caso, un estudio realizado por la organización Traffic junto a WWF revelaba que las partes de más de 1.400 tigres habían sido incautadas en toda Asia en los últimos 13 años. Nada más y nada menos que 1.400 tigres, si tenemos en cuenta que quedan 3.200 aproximadamente en estado salvaje, pues es casi la mitad. 654 decomisos de partes de tigre, dice la nota de prensa WWF, desde piel, huesos, dientes, garras, cráneos, penes, todas partes de los tigres. Se calcula que unos 110 muertos al año, dos tigres cada semana. Según Luis Suárez, por cierto, responsable del programa de especies de WWF en España, dice que si no somos capaces de frenar esta matanza, al final solo podremos ver tigres, acabaremos viéndolos solo en zoológicos o convertidos en alfombras. Y en este momento hay que rendir homenaje porque también son víctimas, y muy gravemente, de esta situación los guardias forestales. Sí, también se ha hablado de ellos en CITES, en la crónica de Amélie Botolía de Poix. Dice, menciona a Sean Wilmore, que es presidente de la Federación Internacional de Guardabosques, que habla directamente de una guerra no declarada, una de guerra no declarada en primera línea de conservación. Son más de 1,000 los guardias forestales que murieron en los últimos 10 años, el 75% de ellos a manos de traficantes. Se cita el caso de la República Democrática del Congo, por ejemplo, donde 50 guardabosques, dice Wilmore, tienen enfrente a 5,000 cazadores furtivos en un parque nacional. Este presidente de la Federación Internacional de Guardabosques, que habla, como decimos, de guerra no declarada en primera línea de conservación, denuncia ya no solo esa guerra, sino la falta de equipos, de formación, los salarios de los guardias forestales bajos y la escasez de personal. La situación de rinocerontes, elefantes, tigres, tiburones y otras especies animales que han sido analizadas por CITES, con datos muy interesantes e importantes para remover conciencias, pero también que se remuevan leyes y normativas que sean muy duras contra el uso, algunos hemos citado, verdaderamente escandalosos. Si lo queréis seguir, CITES.org, en su versión original, y en castellano, la que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, CITES.es. Martín Espósito, muchas gracias. Hasta luego. Y vamos ahora ya con Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos cuenta cómo era, quién era, qué hacía. La gran divulgadora científica, siglo XVIII, nos situamos en Milly de Chaletet. Mujeres con Historia. En un tiempo donde la mujer no tenía acceso a los estudios, surgió una fémina cuyo interés por las matemáticas hizo posible que participara como un contertulio más en las reuniones de científicos, filósofos y literatos. ¿Cómo logró nuestra protagonista de hoy hacerse un hueco en un círculo donde estaba prohibida la asistencia femenina? Es lo que vamos a averiguar esta noche. A partir del siglo XVII, la ciencia cobró gran auge entre la clase acomodada que disponía del tiempo y dinero suficientes para dedicarse al estudio y la investigación. Algunas féminas, cuyas familias se desenvolvían en ambientes intelectuales, también se vieron atraídas por los descubrimientos científicos y comenzaron a investigar de forma autodidacta, mirando al cielo a través de telescopios, usando microscopios o utilizando el laboratorio de algún familiar. Emily desde muy pequeña sintió una gran atracción por las matemáticas. Su padre, a diferencia de la mayoría, pensó que sería bueno que estudiara. Según él, no era suficientemente atractiva para conseguir un buen matrimonio, pero sí destacaba por su inteligencia. Más adelante veremos que su atractivo físico no sería ningún inconveniente a la hora de tener varios amantes, pues lo complementaba con creces gracias a su atractivo intelectual. Emily nació en diciembre de 1706 en París. Su padre era el barón Brutul, jefe de protocolo de la corte de Luis XIV. Por tanto, estuvo rodeada de lujo de Versalles desde muy pequeñita. Con 6 o 7 años recibió la instrucción de tutores particulares aprendiendo griego, latín, matemáticas y metafísica. Con 10 leía Cicerón y aprendió nuevos idiomas, italiano, español, alemán e inglés. Tradujo textos de Virgilio y Aristóteles y era una apasionada de Descartes. Aunque era una jovencita inusual para la época, no pudo ponerse al compromiso matrimonial que concertó su familia con Floret Clot, el marqués de Châtelet-Lamont. La boda se celebró en junio de 1725. Él tenía 30 años y ella 19. La relación era de respeto y de cariño. No convivían mucho, ya que el marqués se pasaba la vida en el frente junto a sus compañeros militares. No obstante, tuvieron 3 hijos, aunque el pequeño moriría al poco de nacer. Con 27 años volvió a frecuentar la corte. Los niños, pues bueno, ya se quedaban al cuidado de las nanis y ella pues empezó a ir al teatro, a la ópera e intentaba recuperar su vida social. Alejada de su marido, comenzó a tener romances con el duque de Richelieu y también con profesores de matemáticas como Montpertuis y Clairaut, que alimentaban sus ansias de conocimiento. Y ella, a cambio, pues bueno, les daba alguna caricia que otra. Madame Châtelet llevaba muy mal que la Academia de las Ciencias Francesas prohibiera la entrada a mujeres. Sabía que estaba perfectamente cualificada para debatir las cuestiones científicas, igual que un hombre. Y tampoco entendía por qué en las tertulias que se celebraban en los cafés tampoco admitían féminas. En una ocasión, Emily intentó colarse, pero la echaron al momento. Así que, obstinada en su empeño, volvió al café disfrazada de hombre y no le pusieron ningún reparo. Bueno, en su descargo hay que decir que Emily era una mujer alta para su época. Medía 1,75 metros, más alta que algunos hombres, y tenía una complexión fuerte. Por tanto, al ir desmaquillada, vestida de hombre y con un porte masculino, pues fue fácil engañarles. Una tarde coincidió con Voltaire, al que conocía de haber frecuentado su casa cuando era pequeña. La chispa entre ellos saltó al momento y enseguida se convirtieron en amantes. Todo lo relacionado con ella es noble. Su rostro, sus gustos, sus discursos, su conversación es interesante y agradable. El gran filósofo Voltaire tuvo problemas con la justicia y se refugió en la casa que Emily tenía en Cirey. No quiso desaprovechar la ocasión y se fue a vivir con él. Fueron los años más fructíferos de su vida, tanto personal como intelectualmente. A la casa acudían eruditos de la época y se organizaban tertulias interminables donde discutían de lo divino y del humano. Llegaron a tener más de 20.000 volúmenes en la biblioteca de la mansión, donde también construyeron un laboratorio para sus investigaciones. La fusión entre filosofía y matemáticas les enriqueció a ambos. Voltaire consultaba con su amada sus trabajos, sobre todo los científicos, y ella se dedicaba por fin, en cuerpo y alma, a la investigación científica, el sueño de toda su vida. Sus principales motores eran los razonamientos matemáticos que defendían Newton y Leibniz. Emily sabía inglés y comulgaba más con los pensamientos y teorías de Newton. Poco a poco, se propuso la tarea de traducir al francés, a la vez que analizaba y estudiaba los textos de Newton. Pensaba que una obra de tal magnitud debía ser conocida en Europa. Sus primeros textos formaron parte de la obra de Voltaire, El élément de la philosophie de Newton. Más tarde inició en solitario un trabajo científico y filosófico, Institution de Physique, en el que hablaba de la física de Newton y hacía sus propias reflexiones analizando los principios que defendían sus 3 referencias científicas, Newton, Leibniz y Descartes. Sus contemporáneos masculinos se pasaban la vida defendiendo la postura de uno, la postura de otro, llegando a enconados debates. Pero en cambio Emily supo extraer lo mejor de los 3 e intentar hacer una teoría unificada. Dicen que este libro lo hizo para que su hijo comprendiera mejor la física. Pero en este intervalo, el romance con Voltaire se disipó cuando comenzaron a chocar intelectualmente. Cada uno siguió caminos separados, si bien su amistad perduró por siempre. Y en una ocasión Voltaire escribió: Madame Châtelet es un gran hombre, cuya culpa ha sido nacer mujer. Voltaire sería amante de Madame Denis, mientras que Emily se enamoraría más tarde del poeta Jean-François de Saint-Lambert. Su interés por indagar en el mundo filosófico la llevaría a publicar su obra más intimista, Discurso sobre la felicidad, donde reflejará sus emociones. Tratemos de conservar la salud, de no tener prejuicios, de tener pasiones y hacer que contribuyan a nuestra felicidad, de conservar celosamente nuestras ilusiones, de ser virtuosos, de no arrepentirnos jamás, de alejar de nosotras las ideas tristes y no permitir nunca a nuestro corazón que conserve una chispa de gusto por alguien cuya inclinación por nosotros disminuye y nos deja de amar. En fin, pensemos en cultivar el gusto por el estudio, algo que hace que nuestra felicidad dependa únicamente de nosotros mismos. Preservémonos de la ambición y sobre todo sepamos bien lo que queremos ver. Decidamos el camino que queremos tomar para nuestra vida y tratemos de sembrarlo de flores. Y Emily consiguió su propia felicidad al dedicarse por entero a lo que más le gustaba: el estudio, el análisis, y así transmitir sus reflexiones en los libros que publicaba. Sin embargo, su proyecto más ambicioso, el que le supuso unos cuantos años de trabajo, fue la traducción del latín al francés de Philosophiae Naturale, Principae Mathematica, de Newton, una obra de 3 volúmenes sobre las leyes fundamentales de la física. Sus contemporáneos criticaban a Newton y a Leibniz que escribieran sus trabajos e investigaciones con un lenguaje encriptado, poco inteligible, incluso para eruditos científicos. Emily, tras estudiarlos, entenderlos y analizarlos, puso remedio a semejante problema cuando los tradujo con un estilo divulgativo, facilitando así la lectura al resto de sus colegas. De esa forma lograron saber qué opinaba Newton de la dinámica, del principio de Kepler, de Galileo, del cálculo diferencial, del movimiento de los fluidos y, por supuesto, de la ley de gravitación universal. En pleno proceso de traducción del último volumen de Newton sobre la teoría de la gravedad, Emily se quedó embarazada. Sabía que era un embarazo de riesgo después del último en el que su pequeño murió a los pocos meses. Le habían quedado pocas ganas de volver a ser madre, pero el romance apasionado con su poeta particular había dado sus frutos. Tenía 42 años y estaba totalmente inmersa en el trabajo que le apasionaba, traduciendo e incluyendo sus comentarios sobre los principios de Newton. Sabía que iba a contrarreloj. Su objetivo era terminarlo antes del parto. Unos dicen que terminó la obra el mismo día que dio a luz a una niña. Otros que le faltaba muy poco para acabarlo. En septiembre de 1749, a los pocos días de tener a su última hija, fallecía a consecuencia de unas fiebres puerperales y su bebé tampoco sobreviviría. El libro que con tanto cariño y ahínco había concluido se publicaría. Esta traducción, que los más sabios hombres de Francia deberían haber hecho y los demás tienen que estudiar, una mujer la emprendió y la concluyó para asombro y gloria de su país. Así como debemos maravillarnos de que una mujer haya sido capaz de una empresa que demandaba tantas luces y un trabajo tan obstinado, así debemos lamentar su pérdida prematura. Se publicó al final en 1752 y con este trabajo Emily du Châtelet consiguió que las ideas de Newton, unidas a sus comentarios, fueran conocidos en toda Europa. Su trabajo fue reconocido por sus contemporáneos, pero más tarde cayó en el olvido e incluso muchos afirmaron que el verdadero autor era Voltaire. Con el tiempo, otras mujeres rescataron su obra del olvido y hoy en día forma parte del mundo científico como una de las mejores matemáticas del siglo XVIII. Y por supuesto agradecer la colaboración de José Manuel Escribano, que ha hecho estupendamente de Voltaire, y de mi compañera Marian Moreno, que ha hecho de Emily du Châtelet. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Desde Sogún, Salamanca. Sogún, y Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Creo que estás muy contento. Mañana vas a charlar con alguien de quien has hablado 1, 2, 10, 100, 1,000,000 de veces. Exactamente, mañana vamos a tener un ratito con David Lloyd, el gran autor de V de Vendetta. El autor del símbolo más identificativo de nuestro tiempo, ese rostro, ¿verdad? Exactamente, la gente de esas ediciones nos ha facilitado el poder charlar con él un ratito y bueno, vamos a intentar, para todos los rosaventeros, sacarle un poquito de información y que nos cuente de primera mano qué se siente, le preguntaremos cosas del propio cómic, qué significa también un poquito ese símbolo, ¿no? Porque realmente, como tú dices, ahora mismo si identificamos el cómic y identificamos la sociedad como tal, casi es esa máscara de V de Vendetta, que bueno, aparte de ser best-seller en todo el mundo, sigue siendo un icono en el que todos estamos detrás. Y una sorpresa que vamos a desvelar hoy, ¿o la dejamos para otro momento? Como más prefiráis. De él va a depender que deje algunos ejemplares, o por lo menos alguno, ¿no?, para nuestros oyentes. Eso es, sí. A ver si conseguimos convencerle de que nos deje por lo menos algún ejemplar firmado para algún rosaventero. Preparemos algo divertido para nuestros oyentes, que puedan disfrutar y que puedan tener esa joyita única, porque bueno, no se tiene siempre la posibilidad de poseer primero ese V de Vendetta, que además ha sacado una nueva edición muy chula SC, y bueno, pues también firmado y dedicado, que siempre gusta. Sabes que yo hace muy poquito estuve tocando el dibujo original, que es fantástico, es una sensación, lo has visto tantas veces, pero saber que estás tocando el original, que estás con ese famoso rostro que ha creado tanto la historia, la creó y la escribió Alan Moore, pero la dibujó, es un trabajo de colaboración extraordinaria entre Alan Moore y la persona con la que vamos a estar mañana con David Lloyd, que por cierto está firmando ejemplares en toda España. Sí, bueno, está ahora en Barcelona preparando, bueno, la han tenido firmando, han sacado fotografías, han estado viendo, muchísima gente se ha podido acercar, ha estado charlando también con bastantes aficionados. La verdad es que es una persona muy amable, muy cariñosa, y la verdad es que bueno, hay que agradecerle, ¿no?, los minutitos que vamos a tener, y bueno, pues ver a ver qué tal podemos disfrutar y qué podemos sacar, porque realmente es un momento bastante emocionante, ¿no?, el poder tenerlo cerca en una charla de tú a tú, que muchas veces a grandes autores cuesta mucho. Pues bueno, vamos a arrancar unas cuantas palabras para nuestros oyentes. Mañana vamos a empezar a estar con él, y nuestros oyentes lo podrán conocer el próximo sábado, pero esta semana van a conocer junto a ti a otro grande dibujante español, Carlos Jiménez. Exactamente, vamos a traer a uno de los grandes de nuestro panorama de cómic, este autor que tiene su propia calle, como otros grandes, como Paco Roca también, o Purita Campos, que creó en España el propio género de cómic para adulto, porque recordemos que antes de que estuviera esta explosión de la novela gráfica que estamos viviendo ahora mismo, Carlos Jiménez se atrevió a hacer un cómic completamente diferente, costumbrista, comprometido, autobiográfico, social, y bueno, pues supuso un antes y un después y una manera de romper ese cómic de humor, ese tebeo para niños que estábamos acostumbrados, con obras como Paracuellos, como Los Profesionales o como Una Grande y Libre, que también tocaremos ahora. Precisamente Paracuellos es uno de sus trabajos más conocidos, que cualquiera de nosotros y cualquiera de los que nos escuchan se pueden acercar y conocer cosas. Exactamente, han sacado un recopilatorio con el Todo Paracuellos, en el que nos cuenta sus vivencias, las vivencias que tuvo junto a compañeros en el hospicio de Paracuellos del Jarama, donde iban los niños que no podían ser atendidos por sus padres después de la guerra. Por decirlo así, una especie de reformatorio que a día de hoy quizá no nos hagamos una idea de cómo se vivía en aquella época de la posguerra, en la época del franquismo, ese intentar salir hacia adelante, intentar sobrevivir entre una propia sociedad de niños con problemas, y bueno, pues Carlos Jiménez nos expuso una realidad que estaba escondida, que nadie quería tocar, de la que nadie quería hablar, y en este Todo para Cuellos, de manera propia, en primera persona, tanto él como sus amigos, nos narra una forma diferente lo que es, con ese tinte también de humor, de poquito ácido, ¿no? Nos muestra esa sociedad que, bueno, ha estado oculta, que mucha gente durante mucho tiempo quiso acallar, y bueno, pues dio un golpe en la mesa para poder mostrárnosla, y reconozco que quizás ha sido una de las obras que cuando la lees te cambia un poquito la forma de ver la historia. Hablando de historia también, y con esa mirada un poco crítica, otro de sus trabajos, España, Una Grande y Libre. Sí, que aunque suene así como muy fuerte, ¿no?, el título, bajo los guiones de Ibá, el creador de Máquina Baja, el Tumo Chorizo, ese mi personaje que tuvo su propia serie de televisión, nos narra lo que fue la transición, la tan querida transición que hemos tenido, que bueno, para los que tenemos cierta edad, que vimos siendo pequeñitos y que bueno, nos vino ya dada, apenas entendimos, y que a día de hoy está tan en cuestión, pues bueno, que Carlos Jiménez e Ibá nos narran historias cortitas, con humor, el cómo se vivía, cómo, qué fue ese referéndum, esas primeras elecciones, ese cambio, esa manera de florecer la sociedad, ¿no? Ese salir de un régimen para aparecer en la democracia, el cómo lo vieron los propios dibujantes, el cómo lo vio la sociedad, el cómo se veía desde el poder y cómo se veía desde desde el propio pueblo, ¿no? En un momento en el que todo se juzga, en lo que todo se discute, y bueno, muchas veces de forma airada, hay veces que hay que tomárselo con un poquito de humor, con un poquito de crítica, tanto social como política, tanto a la propia sociedad como a los propios dirigentes, tan de actualidad, casi 35 años después, Carlos Jiménez nos muestra tebeos muy divertidos, muy comprometidos y bueno, pues la verdad es que además muy asequibles. Y hablando de compromisos, el compromiso que tienes tú con la Asociación Lucía, con esos niños que van a participar en Según este lunes, ¿verdad? Sí, colaboramos con la Fundación Lucía, que lucha contra el cáncer pediátrico, trabajamos con niños y ellos se esfuerzan para darles una oportunidad de estudiar. Este año todo su trabajo se dedica a darle a los niños un poquito de ayuda para estudiar, y bueno, pues todo el que quiera colaborar en la Fundación Lucía tiene la oportunidad de hacerlo. Ahora mismo, después de las noticias que nos trae Carmen Sabido, nos lo vas a contar rápidamente porque creo que es algo verdaderamente importante. Te quedas ahí unos segundos, ¿verdad? Eso es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y todavía unos instantes más en esta última hora de programa, en la última hora de La Rosa de los Vientos por esta madrugada, con Raúl Sogún, que nos ha comentado algo verdaderamente interesante y que creo que hay que subrayar. Raúl, ¿sigues ahí, verdad? Aquí estamos. Seguimos hablando de ese proyecto maravilloso. Lucía se llama. Sí, la Fundación Lucía, contra el SIDA pediátrico, ayudan a niños que tanto ellos como sus familias están afectados por el virus y por la enfermedad. Y bueno, pues este año, igual que otras veces, les ayudan a conseguir casa. Lo que intentan es educarlos para salir adelante. Muchas veces cuesta mucho el darles apoyo, el enseñarles, el darles clases de refuerzo. Y bueno, nos hemos asociado, por decirlo así, con ellos y con Tristes con Alfa, una asociación de juegos, para que todas las actividades que tenemos en Según Salamanca durante tanto este fin de semana como el resto de la semana, todo lo que se recaude, pues irá para ellos, para ayudar en esas becas de educación. Y bueno, pues todo lo que se ayudará a niños siempre alegra, aparte, verlos disfrutar, verlos jugar, verlos aprender y verlos leer. Es una delicia, ¿no? El pasar tiempo con ellos, niños que lo pasan mal, que te hacen sonreír en momentos que quizás estás un poco más bajo, es una auténtica alegría y la verdad es que, bueno, nos sentimos orgullosos y agradecidos de poder ayudarles. Y nosotros también, por supuesto, de contar contigo y de saber que con toda seguridad hay gente que se acerca a Padilleros número 11, la calle en Salamanca, a la que tienen que acudir para conocer esos juegos, o en segunsalamanca.com, en la página web, ahí tendrán toda la información. Ahí la tenemos en nuestro blog, está toda colgada, y el modo de contactar con ellos y poder colaborar. Genial. Así que nada, que lo hagas cada año, que está fantástico todo eso. Y un besito a todos ellos, que se lo van a pasar fenomenal ahí en Según. Sí, aparte se lo merecen todo. Raúl, Según, muchísimas gracias. Un abrazo. Tiempo ya para el concurso, para desvelar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Bueno, pues nuestra pequeñaja, resulta que erróneamente decían que se había creado el 15 de marzo de 1962, pero su creador, el genial Quino, dice que no, que en realidad se publicó por vez primera en septiembre de 1964. Y en efecto, se trata de la entrañable y contumaz Mafalda, que en su día el escritor Julio Cortázar, ¿sabes lo que llegó a decir? Dice, no tiene importancia lo que yo piense de Mafalda, lo importante es lo que Mafalda piense de mí. Cortázar, uno de los grandes de la historia de la literatura, con otro de los grandes de la historia de la literatura también, porque las tiras cómicas también lo son, Quino y el autor de Mafalda, dos auténticos genios llegados desde el Cono Sur. Mafalda ha sido el personaje oculto de esta madrugada. Tenemos muchas cosas más todavía en esta última hora de programa. Vamos a recibir a José Manuel Escribano. Nos va a hablar de Los amantes pasajeros, entre otras cosas. ¿Qué opina nuestro crítico sobre la nueva película de Almodóvar? Lo vamos a descubrir dentro de unos minutos, pero hay muchas otras cosas que tenéis que conocer en este íntimo tramo de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Por supuesto, con Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis, a quien podéis conocer a través de Twitter, con su Emole News, ¿no? Así es tu perfil en Twitter. Vamos a comentarlo un poco, ya que todo el mundo habla de sus perfiles en Twitter. Tú además, con muchos miles de seguidores, de las noticias e informaciones científicas que das a conocer, además de en tu blog, en el blog de la mula de la mula Francis, en el blog de ciencia preferido de nuestros oyentes, pero también te pueden encontrar a través de Twitter, ¿verdad? Es verdad, en Emule News, NWS News, Emule News. Bueno, pues hoy vamos a retuitear algunos mensajes tuyos para que a través de Rosavientos, de Almohadilla Rosavientos, puedan conocerte y puedan conocer alguna cosita más sobre la que nos vas a hablar esta madrugada. Nos vas a hablar, se han hecho nuevas investigaciones de las que no vas a hablar. Hay mucho mito, mucha realidad, mucha leyenda. No sé hasta qué punto es cierto que uno de los bichos más pequeños que existen, las abejas, pero son fascinantes en cuanto a su comportamiento, un comportamiento que algunos dicen que es inteligente. ¿Qué hay de verdad en esto? En realidad el comportamiento eusocial, es decir, el comportamiento social de los animales que forman colonias, o en el caso de las abejas, las colmenas, en realidad es un comportamiento social que emerge de un comportamiento individual que podemos calificar de egoísta de cada abeja. Lo que se suele decir la inteligencia colectiva de las abejas, desde un punto de vista científico, en gran parte es un mito. Las abejas individuales no saben que la colmena tiene una estructura social y actúan fundamentalmente por instinto, realizando acciones individuales que dependen fundamentalmente de su edad. Una cosa que mucha gente no sabe es que conforme las abejas van creciendo, van realizando diferentes acciones. Por ejemplo, para las abejas obreras, en sus tres primeros días actúan como limpiadoras. Del tercer día al décimo día ejercen funciones de niñeras, alimentando a las larvas. A partir del décimo día se activan unas glándulas abdominales que le permiten producir cera, con lo que se comportan como constructoras de los paneles. Del decimosexto al vigésimo día se encargan de almacenar el polen y el néctar que traen las obreras que han ido en busca de comida, y a partir del vigésimo día se convierten en soldados que protegen la entrada del nido. Después, durante el resto de sus seis semanas de vida, se convierten en abejas de campo que buscan comida. El comportamiento eusocial de las abejas emerge de este ciclo de vida individual de cada abeja, ¿no? La abeja no es consciente de que está en una colmena. De hecho, también me gustaría destacar que hay unas 19.000 especies de abejas y la mayoría son insectos solitarios. Solamente un 5% de las especies de abejas son sociales. Fíjate, que es un dato verdaderamente sorprendente, ¿eh? Solo una de cada 20. Exactamente. Pero bueno, no dejan de ser fascinantes, ¿eh? Aunque no se haya demostrado que individualmente sean inteligentes, pero el comportamiento colectivo no deja de ser extraordinariamente interesante. Hay muchos científicos, tanto las abejas como las hormigas, son quizás las que más fascinación despiertan, porque la verdad es que son fascinantes en ese comportamiento. Tú nos has dicho, cada día casi se dedican a una profesión distinta, en cierto modo. Ciertamente, y en parte el comportamiento social de estas colonias se asemeja al comportamiento de nuestro propio encéfalo, de nuestro propio cerebro, porque cada una de las neuronas actúa de manera más o menos individual, van reforzando sus comportamientos como célula solamente, y sin embargo emerge una cosa tan complicada como la conciencia humana de ese comportamiento individual. Fíjate que esa comparación que has hecho la efectúan algunos expertos, que una hormiga o una abeja de forma independiente no es nada, es como si fuera una neurona, pero todas las neuronas juntas actúan de esta forma, en este caso como insectos sociales, respecto a los que se dice, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto es cierto, mito o no, te lo vuelvo a preguntar, que los panales, esos hexágonos, son extraordinariamente perfectos en su construcción. Eso tiene una cierta componente también de mito. Obviamente la teoría de la evolución garantiza que las habilidades que se adquieren por selección natural durante cientos de millones de años, en el caso de las abejas, acaban siendo prácticamente óptimas, se adaptan muy bien. En el caso concreto de los paneles, que tienen una estructura hexagonal, lo más interesante es que estos paneles, desde el punto de vista tridimensional, se construyen formando una especie de copa en el interior, que tiene un vértice formado por tres caras planas, y los ángulos de esas tres caras planas están muy bien determinados para ser óptimos, para optimizar el espacio en los paneles. El mito de que los paneles son perfectos en gran parte surgió en el siglo XVIII. Un matemático llamado Koenig intentó descubrir cuál era el ángulo óptimo para ese vértice que hay en el interior de cada uno de los hexágonos del panel. Y su análisis matemático llevó a definir esos pequeños rombos que hay en el interior con dos ángulos. Un ángulo de 109 grados con 26 segundos y otro ángulo con 70 grados y 34 segundos. Sin embargo, las medidas de los panales en los experimentos con ovejas reales indicaban que las abejas no lo hacían de manera perfecta. Tenían un pequeño error. Lo hacían con 109 grados 28 segundos y 70 grados 32 segundos. La sorpresa vino cuando de repente se descubrió un error en el cálculo del matemático. El matemático se había equivocado, porque había utilizado unas tablas de logaritmos erróneas, y las abejas lo hacían más perfectas que el propio matemático. De ahí surgió en gran parte el mito de que los paneles son matemáticamente perfectos y de que las abejas aparentan tener habilidades matemáticas. ¿Y qué hay de mito en esa noticia que también en los últimos años se está hablando mucho sobre la reducción en el número de abejas y los peligros que eso puede suponer para la humanidad? Desde el punto de vista técnico se suele llamar síndrome del despoblamiento de las colmenas aquí en España, y es un proceso, no se sabe muy bien por qué, pero las poblaciones de abejas, sobre todo en la apicultura, están siendo reducidas de manera muy drástica en los últimos 15 años. En España, este fenómeno se empezó observando en Estados Unidos, después se observó en Europa. En España ya hay evidencia de este fenómeno a principios del año 2000, y se hizo muy evidente a partir del año 2004. De hecho, un equipo de investigadores españoles del Centro Apícola Regional de Marchamalo, en Guadalajara, en el año 2005 sugirió que la causa del despoblamiento de las colmenas en España era un hongo parásito de las abejas, llamado Nosema ceranae. Lo que pasa es que, bueno, para este hongo existen tratamientos farmacológicos, hay un antibiótico, la fumagilina, que permite curar a las abejas, la colmena. Sin embargo, en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, se cree que la causa de este síndrome de despoblamiento de las colmenas es otra. No se sabe muy bien cuáles pueden ser, incluso se ha llegado a sugerir que hay múltiples causas, y que depende del lugar, ¿no? Hay epidemias de parásitos, pero también posible uso de pesticidas, se ha hablado incluso de la influencia del cambio climático, cambios en las migraciones de las abejas. La verdad es que en la actualidad los expertos no se ponen de acuerdo de cuál es la causa real de este síndrome. Hay una nueva investigación también fascinante que vas a comentar para nuestros oyentes respecto a ese gusto que tienen las abejas por la cafeína. Realmente es muy muy curioso, pero supongo que los oyentes que han ido habitualmente de camping habrán observado que las latas de refrescos que tienen cafeína son especialmente atractivas para las abejas, ¿no? Esto es una cuestión que se han preguntado unos científicos de por qué, y han hecho un estudio del contenido de cafeína. La cafeína es un alcaloide, como la nicotina, que tiene un sabor amargo y que muchas plantas tienen, pues, para repeler, digamos, para disuadir a los herbívoros, porque estas sustancias en una dosis alta son tóxicas. Nosotros, los humanos, tomamos café y productos derivados, productos que contienen cafeína, porque a dosis bajas la cafeína es gratificante, es estimulante, mejora el rendimiento cognitivo y la memoria de los que lo consumen, ¿no? Este grupo de investigadores, liderado por el profesor Wright del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Newcastle, es un investigador británico, ha descubierto que el néctar de algunas flores, como las del café, toda la planta del café, o algunos cítricos, contiene cafeína porque mejora la memoria de las abejas. Las plantas compiten entre sí para ser elegidas por los insectos polinizadores, y por eso tienen flores de colores vivos, son señales visuales, tienen flores con olores agradables, señales olfativas. Pues resulta que las abejas recuerdan mejor las flores cuyo néctar tiene una pequeña dosis de cafeína, a pesar de que su sabor es más amargo. ¿Y cómo han efectuado los científicos este estudio? ¿Les han puesto unas cuantas latas de Coca-Cola o vasos de café junto a sus panales? Bueno, este estudio neurocientífico se ha basado en técnicas de aprendizaje con refuerzo. Tipo Pavlov, ¿no? Exactamente, como Pavlov. Los oyentes recordarán al ruso Pavlov y sus perros, ¿no? Pavlov les hacía sonar una campanilla cuando les daba de comer a los perros, y más tarde repetía el experimento haciendo sonar la campanilla y comprobaba que los perros salivaban incluso sin ver la comida, ¿no? En este caso se han entrenado las abejas para asociar el olor de las flores con una recompensa, con una pequeña gotita de un azúcar, de sacarosa. Cuando la gotita contiene una pequeña dosis de cafeína, las abejas entrenadas para recordar el olor de la flor lo hacen durante más tiempo y recuerdan el olor de la flor con mayor intensidad. Por lo tanto, la cafeína refuerza de alguna manera las conexiones sinápticas entre las neuronas de la cabeza de la abeja, que son responsables de los recuerdos a largo plazo de los aromas de las flores. Normalmente se dice, cuando alguien tiene mucha memoria, muy buena memoria, se dice, tienes memoria de elefante, que es uno de los animales y seres vivos más grandes y extraordinarios que existen en la naturaleza. Quizá haya que decir ahora, tienes memoria de abeja, porque las abejas también lo tienen extraordinario, y es gracias a la cafeína. ¿Se ha podido estudiar, gracias a este estudio, cómo funciona la cafeína en la mente de las abejas para reforzarles en su memoria? El estudio técnico del profesor Wright y sus colegas nos propone una posible explicación de por qué la cafeína actúa reforzando la memoria de las abejas. Básicamente, la cafeína bloquea los receptores en las neuronas de un neurotransmisor llamado adenosina. La cafeína, todos tenemos la experiencia de que nos mantiene despiertos y evita que nos entre sueño, fundamentalmente porque es un antagonista de la adenosina. Este neurotransmisor es el que se encarga de relajar la actividad neuronal y es básicamente uno de los que provoca la sensación de sueño. Por otro lado, además, la cafeína refuerza la excitación de ciertas neuronas que se encuentran en la cabeza de las abejas, que se llaman células de Kenyon. La cafeína refuerza las sinapsis asociadas a otro neurotransmisor llamado acetilcolina. La acetilcolina básicamente es el neurotransmisor que nos despierta todas las mañanas cuando estamos dormidos, ¿no? Nuestro encéfalo, nuestro cerebro recibe una lluvia de acetilcolina y hace que nos despertemos. Pues resulta que también refuerza la actividad de la acetilcolina, la cafeína. Ese efecto combinado es el que se cree que refuerza la memoria de las abejas. Francis Román Villatoro, un placer conocer contigo, como siempre, y esta ocasión hemos hecho sobre un insecto del que aquí hablamos muchísimo, por ese comportamiento, esa inteligencia colectiva, todo muy entrecomillado, pero no dejan de resultar fantásticas las hormigas, pero en este caso las abejas. Francis, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo a ti, muchas gracias a ti. La rosa de los vientos en Onda Cero. La máquina del tiempo. En la que nos metemos, como siempre, junto a Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas. Muy buenas, doradas noches, diría yo, nunca mejor dicho. Estamos acostumbrados a oír hablar del tesoro, caso más conocido, ¿no? El tesoro de la tumba de Tutankamón, como un ejemplo maravilloso y extraordinario, que lo es, evidentemente, pero nos olvidamos que tumbas de esas características, hallazgos similares, también se han producido en nuestro país, y es bueno de vez en cuando hablar de esos tesoros españoles, de los Tutankamón españoles, ¿no? Sí, porque si precisamente se conoció la península ibérica en la antigüedad como una especie de dorado, como un lejano oeste lleno de riquezas, pues evidentemente algo tendría que quedar de eso. Hay uno, a mí personalmente me parece uno de los más fascinantes, sobre todo por su estética. Después el hecho de que se haya construido un museo extraordinario en donde se muestran las diferentes piezas que se encontraron en esta tumba de un personaje notable del mundo ibero. Hablamos del tesoro, el nombre también tiene ya de por sí una serie de connotaciones que nos hacen pensar. El tesoro de Carambolo, que no se encontró de Carambola, bueno, en cierto modo sí. Pues sí, la verdad es que sí, como casi todos estos grandes tesoros han sido fruto de la casualidad, porque una investigación arqueológica requiere textos, requiere mucha investigación sobre el terreno, pero evidentemente cuando hablamos de estos tesoros hablamos realmente de tesoros, como se puede imaginar mucha gente, los típicos tesoros piratas. Los piratas esconden todas esas joyas para que no las encuentre nadie. Pues en muchos casos esto se hacía con este tipo de piezas que hemos encontrado. Por eso a veces es mero fruto de la casualidad. De la casualidad, primero, de que se encuentre, y segundo, de que las personas que lo documentan lo lleguen a confesar. ¿Cuántos tesoros habremos perdido ya? Desde luego, porque el pillaje de piezas arqueológicas en nuestro país es ya, bueno, conocido. En la tertulia hablamos de vez en cuando de algunos casos, pero estamos hablando de tesoros, y estamos hablando de tesoros porque el valor material, en concreto en oro o en otros elementos o materiales preciosos, está presente en estas tumbas. En la de Carambolo, por ejemplo, es extraordinario su riqueza. Seguramente este tipo de hallazgos, sobre todo los numismáticos, fueron los que dieron origen a esa leyenda de los duendes, que se decía. Los duendes siempre tienen una especie de marmita o de jarra llena de oro. Si encuentras a un animal de estos, un ser de estos, puedes hallarlo. En el caso del Carambolo estamos hablando de casi de unos 3 kilos de oro puro, pero de oro muy bien trabajado, de algo que no se había visto hasta entonces. Y además se descubrió en una fecha bastante temprana, 1958. Aunque se llevaba mucho tiempo excavando en España, iniciando una investigación sobre lo que había existido antes de los romanos, esto fue desde luego uno de los, yo creo, de los descubrimientos más celebrados. Bueno, el tesoro de Carambolo, quien quiera poder conocer alguna de las imágenes, alguna de las cosas que hay, lo pueden hacer, evidentemente, a través de Twitter, de Google. Ya Twitter se está convirtiendo en el sustituto de Google de en todo. Algunos casos, ¿verdad? Porque ya podemos hacer búsquedas y acudir. Y seguramente si lo hacemos encontramos muchas referencias y muchas imágenes, sí, de este. Yo lo bautizo como el Tutankamón español, pero evidentemente no tiene esa riqueza ni ese valor arqueológico, porque las civilizaciones que existieron en nuestro país no son tan reconocidas, no sé si tan importantes, pero tan reconocidas como la civilización egipcia. Pero la verdad es que lo que hay ahí es verdaderamente extraordinario. Pero tú me decías que, por ejemplo, es más importante el de Villena. El de Villena sí, por lo menos en cantidad. Es verdad que estamos, cuando hablamos de Villena, que es una localidad de Alicante, realmente tenemos que pensar en dos grandes hallazgos: el llamado tesorillo de Cabezo Redondo y después el de Villena, que aparecieron en el año 1963, entre otras cosas gracias al buen ojo de José María Soler, que en cuanto le notificaron la aparición de estos hallazgos, inició por lo menos unos mínimos trabajos arqueológicos, por lo menos para rescatar cerca de 10 kilos de oro. Estamos hablando de algo que es más del triple del Carambolo. Cuencos de oro, joyas, algo que además también estaba muy trabajado y repujado y granulado. No se hizo sin más, lo tuvo que hacer un orfebre entre los siglos VII y VI, alguien que sabía perfectamente trabajar el metal, alguien que no lo hizo sin más. Pero como también pasa con el Carambolo, como pasa con el de Aliseda, el problema es que nos falta el contexto, el problema es que no acaba de estar claro a qué pertenecían. Y eso que precisamente quizá el del Carambolo, aunque todavía ignoremos muchas cosas, estemos más cerca de averiguar por lo menos un poquito de ese significado. Más que un Tutankamón español, habría que decir un Tutantoro español, uh-huh. seguramente. Sí, sí, sí. Porque en base también a otros estudios, por ejemplo, los famosos bueyes apis, pero algo que aparece en muchos puntos del Mediterráneo, algo que incluso ya se documentó en la zona del Carambolo con excavaciones de Diego Ruiz Mata y posteriores, es muy posible que estuviera vinculado el tesoro del Carambolo al culto a los animales, animales sagrados que eran vestidos con esa serie de joyas y que por tanto se convertían en algo que para nosotros nos parece absolutamente increíble. Y eso que nosotros hemos vivido en una cultura judío-cristiana donde se viste a los santos, cosa que tampoco es original del cristianismo, donde se les pone coronas de oro, etcétera. Es decir, es otro aspecto más muy interesante, algo que incluso también se rastrea a día de hoy en localidades como Talavera de la Reina. Es decir, tenemos una especie de continuación hasta cierto punto. Y luego, en el tiempo, mucho posteriores, la fecha de datación, tenemos numerosísimos tesoros de la época visigoda. Numerosísimos y numerosísimos que sabemos que también se perdieron y se destruyeron. Incluso algunos de los recuperados han tenido alguna historia digna de una comedia, una tragicomedia más bien. Si pensamos en el famoso tesoro de Guarrazar, que hasta hace unos pocos años se podía contemplar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, pues tenemos un ejemplo muy claro. Cuando uno, bueno, yo creo que a todos de niños nos hacían, si no ir al museo, por lo menos estudiar esas grandes coronas votivas visigodas de oro, con perlas, con joyas preciosas y semipreciosas, con una orfebrería muy tendente, entre comillas, a lo bizantino, por lo menos una cierta imitación. Sí. Pero lo curioso es que no está ahí todo lo que podía haber sido. El hallazgo se dio en agosto de 1858, fue como siempre rocambolesco, fue fruto del azar, lo encontraron unos lugareños, hay por medio algún especialista muy listo, estoy pensando en José Navarro, el restaurador del disco de Teodosio, que junto con otro personaje compró buena parte de las coronas y se las vendió a Francia. Con lo cual, ese tesoro, como tantos otros, salió de la península ibérica. ¿Por qué siempre Francia se queda con los tesoros de todos? Quizá porque eran los más listos, por lo menos en ese momento. A día de hoy, en Francia siguen estando dos de las coronas que no regresaron en época de Vichy, cuando fueron devueltas por lo menos seis, entre ellas la gran corona de Recesvinto. Un vecino de la localidad, que también consiguió una de las coronas, se la ofreció a la reina Isabel II. Era la corona del rey Suintila. Pero como, bueno, a veces la historia de este país parece escrita por los Monty Python, en abril de 1921, en una noche, ese tesoro que estaba supuestamente en el Palacio Real de Madrid, desapareció. La corona de Suintila, que además por las descripciones que hay, no debía ser de las más sencillas ni de las más, bajas de calidad, desapareció y a día de hoy todavía seguimos sin saber qué pasó con ella. No sería nada de extrañar que estuviese destruida. Es más, cuando José Navarro investigó estos temas, se enteró de que en Toledo, pues muchos de estos objetos visigodos desaparecían para no volver nunca más a la luz. Y los cazatesoros arqueológicos españoles, ¿son como Indiana Jones o en vez de un látigo llevan un detector de metales? Pues más bien lo segundo, y es algo que es bastante sangrante. No solo los españoles, los de casi cualquier país. Hemos visto, por ejemplo, recientemente lo del Odyssey, que todavía seguimos recordándolo, aunque el final, entre comillas, es feliz. El problema es que en España hay mucho aficionado. Hace poco ha habido algunas detenciones. Cada X tiempo la policía y la Guardia Civil detienen gente que, aunque evidentemente guardan esos tesoros, destrozan buena parte del resto. Para ellos lo interesante que son monedas, objetos interesantes de cerámica, de metal, pero se suelen cargar las estructuras donde están guardados. Como yo siempre digo, el trabajo del arqueólogo es un poco como el del detective. Necesitamos que la escena del crimen no la toque nadie. El problema de ir con un detector de metales es que cuando uno detecta algo, empieza a picar, y si se carga una tumba, una estructura, pues lo hace. Con lo cual perdemos el famoso y valiosísimo contexto, es decir, dónde está geográfica, cronológica y culturalmente esa pieza, es decir, qué sentido tiene esa pieza, con lo cual la pérdida a veces es irreparable. Pero tú eres quien da ese contexto aquí en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos, aunque lo haces metido en la máquina del tiempo, pero lo haces extraordinariamente bien y nos sitúas pues en donde hay que situarse. ¿Dónde? ¿En el pasado, en el presente, en el futuro? En todas esas cosas. Ahí está. Por eso eres historiador. Por eso y porque no me admitieron en ingeniería. Vaya hombre. Gracias, Ignacio. Hasta mañana. Pax Romana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, por supuesto. José Manuel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hablando de cine, cuando he leído el personaje del que nos ibas a hablar al comienzo, me he acordado de una película. Él aparecía como un agente de bolsa de Nueva York, de Wall Street, guapo, aparente, pero narcisista, hasta más no poder. Una de las escenas que tengo grabadas en la mente era la forma en la que entregaba su tarjeta. Y decía, tiene relieve. ¿Y cómo es mi tarjeta? Esa es maravillosa. Un narcisismo tan bestial. Bueno, era un psicópata puro y duro. Sí, señor. Luego no, la película jugaba el hecho de que lo había soñado o no soñado. Pero ya, es ya, igual lo hubiera ya, soñado ya. O no soñado. Era un psicópata, una persona sin sentimientos. Se quería tanto que no quería a nadie a su alrededor y acababa con todos, especialmente con mujeres que se acercaban mucho porque era un tipo muy aparente. Muy atractivo, claro. Pero un papelón extraordinario. Y aquel papelón que hizo en American Psycho le llevó a la fama. Bueno, ya era un gran actor, pero ese papel, una película con tan buena crítica y ese personaje tan embriagador que no sabía si odiarlo o quererlo, que es un poco lo que jugaba, ¿no? Marcó mucho y marcó indudablemente la carrera de Christian Bale, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que de ahí para adelante, ¿no? Ya todo lo que ha hecho, no digamos los Batman estos últimos, que ya es con una absoluta consagración, quizá en uno de los papeles más fáciles, la mitad sí, de la película sí, claro. Está con una careta, ¿no? Pero sí, hombre, realmente es uno de los actores con una progresión más clara y con toda su vida por delante, que tiene un carrerón asegurado. Christian Bale, ahora es protagonista con Las Flores de la Guerra. Efectivamente, la película de Zhang Yimou, la película que cuenta ese asedio a la ciudad de Nankín por parte de los japoneses. No puedo dejarlas solas. ¡Ayúdenos! ¡Deteneros! ¡Esta es la casa del señor! ¡Sois hombres honrados! ¡Portaos de igual forma! ¿Qué vas a hacer? Son Las Flores de la Guerra de Christian Bale, de nuevo, dispuesto a dejar algún tipo de huella en los espectadores. Pues sí, la verdad es que el personaje es fantástico, este hombre, este John, que es embalsamador de cadáveres, realmente, esa es su profesión, pero se presenta en este convento donde el cura ha fallecido y lo que se encuentra es algo muy distinto, se encuentra a las 13 chiquillas que estaban allí en el convento, 13 niñas de 12, 14 años. Estamos en Nankín en el año 37, cuando los japoneses han arrasado absolutamente la ciudad. De entrada, el mismo argumento que aquella tremenda película Ciudad de Vida y Muerte, ¿no? Bueno, pues la matanza, dicen que 300.000 muertos, 20.000 mujeres violadas, asesinadas, en fin, eso los chinos realmente no lo pueden olvidar. Y Zhang Yimou ha recreado esta historia con todo tipo de lujo de medios. La película más cara de la historia del cine chino y también seguramente la más rentable, sobre todo en China, donde Zhang Yimou muchas veces ha estado perseguido y discutido. El propio Christian Bale fue aclamado en China por todo lo alto, pero cuando se quiso entrevistar con un disidente del gobierno, ahí tuvo ya sus problemas, casi prácticamente le echan del país. Bueno, la película Ciudad de Vida y Muerte tiene un aspecto documental. En la película de Zhang Yimou, en Las Flores de la Guerra, lo que prima es el aspecto poético. Zhang Yimou es un auténtico poeta de la imagen, ya lo sabemos, y lo que hace aquí es recrear esta historia que es una historia de sacrificio y de heroísmo. 13 chiquillas, 13 prostitutas o 12 que se refugian también en este convento huyendo de los japoneses, y a lo que la vida las lleva a unas y a otras de la mano de este personaje, de este cura fingido que está allí en el convento. Una película realmente espectacular, grandísima y desde luego muy interesante. El retorno a la gran pantalla de Christian Bale en Las flores de la guerra. Ponemos el aguijón. Que pique bien a los responsables de las academias. Sí, hombre, yo siempre ha habido academias, ¿no? Del neoclásico para acá, ¿no? Y la Academia del Cine, bueno, ya tiene su trascendencia. En el fondo lo que son estas academias son asociaciones de señores que fundan este grupito, como si fundamos nosotros la Academia de la Radio, por ejemplo. Claro. No, que ya está fundada. No hay... nada en la vida que no tenga academia. Verdaderamente. Ahí existe, este es el problema. Todo empezó, ¿no?, con la Academia de la Lengua, claro, pero claro. Luego hay la Academia del Altavoz, la Academia del Reloj, la Academia del Micrófono, la Academia de la Ventana, la Academia de la Pecera, lo hay absolutamente todo. Pues entonces podemos fundar una Academia de Academias, que seguro todavía falta. Bueno, pues todas las academias además dan sus premios. Ahora llega la Academia de Televisión, que entrega los premios Iris el mes que viene, y a mí me hace mucha gracia porque, claro, cuando se dan premios de televisión, los nombres que suenan, los nominados, pues a mí me parece que son cada año los mismos, ¿no? En informativos están nominados este año el informativo de fin de semana de Antena 3, La Sexta Noticia y el informativo de Telecinco, y Noticias 4 de fin de semana. Es decir, bueno, pues todos, ¿no? En entretenimiento, pues, El Hormiguero, El Intermedio y Tu Cara Me Suena. Es decir, El Hormiguero, El Intermedio y otra que esté esa temporada un poco de en ficción, pues Cuéntame, Isabel, está de Televisión Española, y Gran Hotel, de Antena 3. Y luego los nombres ya de actores y de presentadores y de comunicadores, bueno, pues Ana Blanco, Matías Prats, Pedro Piqueras, Arturo Valls, el gran Wyoming, Pablo Motos, pero ¿cuántos premios Iris de la Academia de Televisión tienen ya estas personas? Es decir, yo creo que ya es cada año a uno para que no les parezca mal, ¿no? Es decir, y Manuel Arias, Mariano Peña, Rodolfo Sancho, Adriana Ozores, en fin, bueno, está muy bien, realmente es un momento en que se reúnen. Creo que de todos los que has citado, el que nunca ha estado nominado es Imanol Arias. Verdaderamente. Bueno, esta semana... Y además, siempre por cosas distintas. No, efectivamente. Como el Cuéntame, ¿no? Esa serie nueva de Televisión Española. No, este próximo lunes se entregan los premios de fotogramas de la revista. También daremos cuenta de ellos. Pero es que siguen estando nominados los mismos. Es una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque depende también del voto de los lectores o del voto de los espectadores, la Academia de Televisión y otros premios. Entonces, bueno, pues claro, ahí quien le gusta a la gente, pues siempre el mismo, Imanol Arias y otro. Claro. Lo que sí que nos alegraríamos mucho es que ganara Antena 3 y La Sexta muchas cosas. Por supuesto que sí, claro que sí, hombre. A ver si Wyoming se lleva ya ese premio que lleva tantos años esperando. Vamos con más actualidad. No tiene tanta experiencia y tanta trayectoria como Imanol Arias, pero vuelve Tarzán. Pues sí, la verdad es que, bueno, otro proyecto de estos que yo digo inmortales, porque es que no se acaba nunca. Un nuevo Tarzán, este es un proyecto de David Yates, el responsable de los últimos Harry Potter. Es un poco parecido a Greystock, la película aquella de Hugh Hudson del año 84, es decir, Tarzán ya no está en la selva, vive en Inglaterra, se ha refinado absolutamente, es Lord Greystock, pero vuelve a África, vuelve al Congo en este caso, a luchar contra un señor de la guerra que por lo visto debe ser un señor muy malo. Alexander Skarsgård, el actor de Melancolía, será ahora Tarzán, y lo que más me gusta es la compañera de Tarzán. No sé si Jane en taparrabos o Lady Jane con vestidos largos, pero va a ser Jessica Chastain, que la verdad es que la chica hace todos los papeles ya, de todas las películas posibles, ¿no? O sea, empezó persiguiendo a Osama Bin Laden y acaba haciéndolo con Tarzán. Exactamente, va detrás de Tarzán. Veremos a ver cómo resulta. Bueno, el proyecto siempre está bien, ¿no? Un Tarzán nuevo, naturalmente siempre recordaremos a John Evis Muller, recordamos también a Alex Baxter, que fue otro Tarzán al que no le gustaban los cuadros, precisamente. Luego Christopher Lambert es el que hizo este Greystock. Caray. Y bueno, pues desde el año 1918, a punto de cumplir un siglo ya dentro de nada, el personaje de Tarzán. Christopher Lambert, fíjate. Sí, señor. Un personaje que incluso sonó como para hacer una de las películas que nunca se llegaron a hacer, como tantas y tantas, sobre la figura de Jesucristo. Es verdad. Y veías ahí la imagen de Christopher Lambert y dice, hombre, le pega, sí, le pega. Pues igual se ha jubilado porque hace mucho que no le vemos. Desde luego. Bueno, pues Ojo, que no es la única vieja gloria que vuelve. Esta sí que es la de un director de deslumbrón, desde luego, pues, ¿no? Efectivamente. 90 años tiene ya Alain René, otro inmortal. Bueno, pues prepara su siguiente película con 90 años. Amar, beber y cantar. Que es todo, yo creo que un proyecto de vida verdaderamente interesante. Es sobre una pieza teatral de Alan Ayckbourn, el mismo de Smoking, No Smoking y de Asuntos Privados en Lugares Públicos, dos de las últimas películas de René. Asuntos Privados en Lugares Públicos es del 2006. Bueno, Alain René es uno de los padres del cine moderno, hay que falta recordar Hiroshima Mon Amour, la película que interpretaba Emmanuel Riva precisamente, que ha estado a un paso de llevarse el Oscar, ¿no? El año pasado el Marienbad, en fin, grandes títulos que configuran la llegada del cine moderno, podríamos decir. Esta película de René va a contar con Sabina Semá, con André Dussollier, sus intérpretes de cabecera en este momento, con Hippolyte Girardot, con Sandrine Kiberlain, y cuenta la historia de un grupo de amigos, uno de los cuales pues le quedan 3 meses de vida, pero esos 3 meses los quiere aprovechar bien, y es un poco la alegría de ese último tramo de la vida, de estar rodeado de los propios amigos, como dice el título, amar, beber y cantar. Vamos con el... Fue una noticia triste muy poquitas horas después de que estuvieras con nosotros aquí. Y decíamos, a ver si no tenemos que dar más noticias así de estas características. Hablábamos de un fallecimiento, el de María Esquerino, y bueno, pues muy poquitas horas después, otro de los grandes del cine español antes de tiempo, un galán auténtico como Pepe Sancho, ¿no? Un actor formidable, realmente, Pepe Sancho, 68 años, bueno, pues una enfermedad tremenda, un cáncer de estos malos, se lo ha llevado. Yo creo que ha sido un ejemplo de entereza, lo primero de todo. No se ha publicado, no se ha dicho nada, incluso parte de la familia no sabía que Pepe Sancho estaba tan mal, y el hombre pues se ha ido con toda la dignidad posible. Bueno, más de 50 películas en su carrera e intervención en innumerables capítulos de otras tantas series, me parece que 56 series distintas se contaron las que intervino Sancho, más de 100 obras de teatro, ¿no? Su fama empezó, yo creo, con el personaje del estudiante en la serie Curro Jiménez, uno de los hitos de la televisión española en los años 70, 76 78, ¿no? Desde el año 64 había hecho ya carrera en el cine, con El hombre de la diligencia empezó su carrera, la película de José María Elorrieta, pues con 20 años, claro, tenía nada más Pepe Sancho, y luego ha tocado todos los géneros, ha hecho Estudios 1 en televisión, ha hecho series, algunas recientes como Hispania o Imperium y Crematorio, y por supuesto su personaje en la serie inmortal de la que hablábamos antes, en Cuéntame, ese personaje de Don Pablo, que casi se lleva al protagonista por delante. Bueno, la verdad es que una auténtica pena, pero nos queda su imagen, su figura en tantas y tantas horas de cine, de televisión, que nos hará recordarlo siempre. Y bueno, pues yo creo que queremos mandar un abrazo muy emocionado a Reyes Monforte, que ha sido compañera nuestra en estos micrófonos durante bastante tiempo, ¿no? Desde luego, para José Sancho, para todo su entorno, para el cine español que tanto está sufriendo en los últimos meses, la verdad. Y no te voy a decir lo mismo que decíamos la pasada semana, porque no lo digamos, parece pero... que todas las semanas tenemos que hacernos eco de un fallecimiento. El de Pepe Sancho ha impactado, sobre todo por absolutamente inesperado, joven, por eso, nadie sabía de su circunstancia, de su enfermedad, nadie, incluso casi nadie en su entorno. Sí, él había dejado de parada una obra de teatro, sí, que iba, en fin, bueno. Pero no sabíamos realmente, sí. Bueno, pues José Sancho, que se nos ha marchado, el que ha vuelto al cine, bueno, en realidad nunca se ha ido, porque cada poco, y además es un director muy persistente, hace muchas películas, pese a su fama extraordinaria, posiblemente hablamos del director de cine español más conocido y reconocido, aunque ya hay tantos que estamos viviendo tan buenos momentos en ese sentido, pero la figura de Pedro Almodóvar, desde luego, oscarizado, hace muy pocas semanas hablamos de los Oscar, es una de las figuras más extraordinarias de nuestro cine. Ha vuelto con esta película. Ahora mismo llega la crítica de José Manuel Escribano y su comentario para Los amantes pasajeros. Tenemos algunos problemillas, problemas muy serios, la verdad, y estamos viviendo para olvidar. ¿Qué le habéis puesto a este cóctel? Una sobredosis de mescalinas. A ver qué hubiera sido de tu vida si no hubiera pedido yo por ti. ¿Ah, sí? ¿Qué pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros. Eso pedía. La nueva película de Pedro Almodóvar, Bebiendo para olvidar, escuchábamos en ese tráiler. Y lo bueno es que cuando bebes, olvidas. Pero es que luego te acuerdas el doble. Efectivamente, Los Amantes Pasajeros, la película de Pedro Almodóvar, producida por Agustín Almodóvar y Esther García, el guión pues es de Pedro también, Javier Cámara, Raúl Arévalo, Carlos Areces y alguno más están en esta película. Algo más de 30 años y 20 películas ya en la carrera de Pedro Almodóvar, desde sus titubeantes inicios a principios de los 80, esa década prodigiosa en más de un sentido. En el currículum del manchego hay títulos de todos los géneros ya, y unos cuantos que reúnen sin ningún empacho más de un género y más de dos incluso. Desde Laberinto de pasiones del 82 a La piel que habito en el 2011, y pasando por ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre y Hable con ella, sus grandes éxitos internacionales, y después Volver, entre otras. Yo creo que hay abundantes pruebas que confirman este estilo de Almodóvar, pero en esta su última película se ha dejado de mezclas y se ha olvidado del drama, de la intriga y de los amores obsesivos para firmar un guión personal que lo lleva de retorno a la comedia petarda, diría yo, de sus comienzos, con actores y actrices de su confianza, antiguos colaboradores y también algunos nuevos, Antonio Banderas y Penélope Cruz, poco más que un cameo al principio de la película, pero de mucha trascendencia en el argumento, Cecilia Roth, Javier Cámara, Blanca Suárez y Lola Dueñas, Hugo Silva, Miguel Ángel Silvestre, Guillermo Toledo y Antonio de la Torre, y Raúl Arévalo y Carlos Areces, llamado El Fajas, en esta película. Bueno, me dejo unos cuantos para no resultar pesado. Todo este elenco forma parte de esta aventura aeronáutica. El escenario, prácticamente único, es el avión de la compañía Peninsular, P para los amigos, que hace el vuelo entre Madrid y México. El aparato sufre serias turbulencias, pero la tormenta está toda en su interior. En la clase turista, no. Ahí el pasaje va drogado, no se sabe bien por qué ni cómo, y no se entera de nada. Pero en la business, cada butaca es una historia y cada viajero un conflicto. Y de la tripulación tampoco puede esperarse nada bueno. Los azafatos están todos dimitidos. El sobrecargo y sus ayudantes son unas locas de cuidado. Y el comandante y su segundo, además de enredarse en unos comportamientos de sexualidad difusa, tienen un problema grave. Han perdido un tren de aterrizaje y el final del viaje puede resultar bastante peligroso. La idea, en principio, no es que sea mala, y así se ha encargado de publicitarla el propio Almodóvar, un maestro de la mercadotecnia, o del marketing, como se dice ahora, porque es más corto y mola más. El caso es que todas sus películas arrancan con una presión publicitaria considerable que abunda, como es natural, en los aspectos más comerciales de cada producto. Luego llega el escrutinio de la crítica, el juicio más inapelable y más trascendente del público, y el resultado en taquilla de todo ello. Y ahí la verdad es que este Aterriza como puedas es posible que no vaya del todo lo bien que su omnipresente autor demanda. Los Amantes Pasajeros es la película que él ha querido hacer, no valen excusas. Es una comedia disparatada, con chispazos de comicidad bien elaborada, eso sí, con abundante brocha gorda, con apuntes de caricatura política de actualidad y con algunos guiños de complicidad en ese largo y popular reparto. Pero este tipo de historia, una sucesión de chistes verbales y visuales, que es de antigua tradición en el cine, sobre todo en el norteamericano, necesita de una importante continuidad en la actuación y de una escritura bien trabada. Por desgracia, en la pantalla no se observa ninguna de las dos cosas. Al contrario, la historia va y viene caprichosamente, con escaso sentido del ritmo y la secuencia, y los intérpretes se mueven en el acartonado y teatral escenario sin conseguir imponerse a sus personajes y sin dejar huella en el espectador. A excepción, claro, de los tres desmesurados azafatos que se ganan el sueldo con sus ilimitadas monerías que van de lo simplón a lo escatológico. En cualquier caso, tampoco creo yo que sea culpa de ellos, sino de un Almodóvar que dirige, como siempre, con mano de hierro, pero escribe con guante de boxeador. Por eso los momentos divertidos y las ocurrencias desinhibidas y sugerentes se pierden sin remedio en ese guión tan confuso, falto de ritmo y lleno de altibajos. Como nos decías en anteriores ocasiones con las películas de Almodóvar, sí que es complicado, ¿no? Pero en cierto modo vuelve a redundar este comentario sobre aquello. Un excelente director, y no tan excelente guionista. Pues yo creo que ese es el problema, exactamente, Bruno. Es decir, que Almodóvar tiene lo que tiene que tener un director, es un sello personal. Su película es Almodóvar por los cuatro costados, es brillante, tiene una imagen fantástica, tiene los mejores colaboradores del cine español, desde luego, y luego para escribir el guión no quiere colaboradores, y la verdad es que eso es un problema serio en este tipo de directores tan personales, y que con una manita, una ayuda para elaborar un guión, claro, pues lo que, de lo que adolece esto, con un poquito más de ritmo, con un poquito más de intensidad, de profundidad, le habría quedado una película, desde luego, petarda, porque esa es la intención, ¿no? Pero quizá un poquito más silvanado y más interesante. Que no todo el mundo puede ser Dios, y seguramente nadie lo es, ¿no? Pues claro, ni siquiera Almodóvar. Claro, y Dios necesita discípulos y apóstoles. Exactamente, en este caso. Pero una comedia disparatada, como nos decías, él señalaba en una de las entrevistas que escuchaba, que le apetecía un poco volver a esas películas, a Mujeres al borde de un ataque de nervios, por ejemplo. A Laberinto de pasiones, sobre todo. Claro. Que es, en fin. Y que hacían reír, que hacían pasar un buen rato, que posiblemente también es necesario en los tiempos actuales. Yo creo que sí. Porque él es un genio de la comedia y es un genio del drama y sabe mezclar perfectamente ambas cosas, incluso en la misma película, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto que es así. Aquí, bueno, esto es una comedia un poquito desaforada. En fin, yo he leído ya cosas verdaderamente terribles sobre la película. No, hombre, yo creo que hay que concederle un poquito de categoría a estas imágenes de Almodóvar. Vamos con el Super 10. La lista, todos los factores en juego para poner en el número 10 esta semana. Pues aquí está Mamá, la película de Andy Muschietti con Jessica Chastain, Nicolai Coster-Waldau, bajando desde el puesto 6 en su cuarta semana. 9. El Atlas de las Nubes también ha bajado, la película de los Wachowski de Tom Twigger con Tom Hanks, Halle Berry y un reparto larguísimo. 2 semanas en la lista. 8. 6 semanas lleva Bestias del Sur Salvaje, en este caso repitiendo posición, esta película realmente preciosa. 7. La Noche Más Oscura de Catherine Bigelow. Se nos había caído del Super 10 la semana pasada, pero a lo mejor por el efecto Oscar la gente se ha vuelto a acordar de ella y ha subido en su octava semana en el Super 10. Me estás dando miedo. Puesto número 6. Bueno, en el 6 yo no tengo la culpa, pero aquí están estos dos hermanos cazabrujas, pues, Hansel y Gretel. Ya lo sabía, le decíamos que ya que recomendábamos cualquier otra cosa menos pues sí, ver esa cosa la semana pasada, es decir, ha entrado en la lista en buena posición, aunque podía haber sido peor todavía. No, efectivamente, pero es que ha sido la película más taquillera del fin de semana pasado. Bueno, la gente ha ido a verla, pues cada uno que tenga su juicio, como es natural. Exacto, eso en el puesto número 6, Hansel and Gretel. En el 5, El lado bueno de las cosas, de David O'Russell, bajando un puestecito en su sexta semana. El 4. Django desencadenado, también ha bajado la película de Quentin Tarantino, un puesto, lleva 7 semanas en el Super. En el 3... Pues hasta aquí sube Argo, de Ben Affleck. Esto sí que es efecto Oscar, absolutamente. El público se ha acordado de que está esta película, de que ha ganado el Oscar, y han vuelto a querer ir a verla. 19 semanas en la lista. No se había ido del todo, estaba en muchas menos pantallas, que es lo mejor que le puede pasar a una película oscarizada. Por haber supuesto tenido un gran éxito, y antes de desaparecer, ¡bom! El Oscar importante y la devuelve, pues en este caso al puesto número 3. En el 2. En el 2 está The Master, la película de Paul Thomas Anderson, Joaquín Phoenix, Philip Seymour Hoffman. 9 semanas en la lista, una película extraordinaria. ¿Y en el puesto número 1? Pues también 9 semanas y también otra película extraordinaria. Sigue estando aquí Amor, la película de Michal Haneke, con esa pareja maravillosa, Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Ribat, de protagonistas. Y me niego a no preguntarte por una película también protagonista en los Oscar que no se llevó lo que esperaba. Pero no, me pareció que no lo has citado entre los 10 primeros, ¿no? ¿O sí? ¿Cuál? Lincoln. No, ha caído ya. Ha caído ya de los 10 primeros, sí. Fíjate. Ha caído de los primeros. Ha entrado esta cosa de Hansel y Gretel, ha remontado La Noche de Catherine Bigelow, y Lincoln se ha caído del Super 10. Los premios Oscar. Pues sí. Han premiado a otras y efectivamente no han premiado a Lincoln. Pues no han premiado a Lincoln y tampoco ha llamado la atención de la taquilla. Desde luego. Bueno, otra recomendación. Pues mira, me voy a olvidar yo ahora de la cartelera y te voy a recomendar una experience fenómena o fenómena experience, un programa doble sensacional que vamos a poder ver en Madrid, en Barcelona y en Zaragoza. En Madrid el 5 de abril, en Barcelona el 22 de este mes y en Zaragoza el 12 de abril. Un programa doble sensacional. Hablamos muchas veces de cine clásico, pues este es clásico moderno. Juntos, Máximo Riesgo, la película de Renny Harlin protagonizada por Sylvester Stallone, y Mentira tiras arriesgadas de James Cameron, nada menos, con también nada menos Arnold Schwarzenegger. Un programa doble, una iniciativa fantástica que va uniendo de dos en dos películas para que el público volvamos a acordarnos de los programas dobles de hace tantísimos años y podamos, por lo menos en estas fechas, acudir a los cines en los que se presenta. Phenomena Experience. Phenomena Experience, y que busquen a través de internet. Que... Sí, las entradas están en Atrápalo. En atrápalo.com, perfecto. José Manuel Escribano, muchas gracias. Nada, encantado, Bruno, hasta luego. Y tiempo ahora, antes de finalizar, para el último micro relato. Lo escribió Pere Miquel Puyol desde San Quirze del Vallès, en Barcelona. Se titula El viejo guerrillero. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez y la realización de Pepe Mechero. El anciano está sentado en el parque junto a la pared cubierta de hiedra. Ha ido a buscar la sombra. Ya empezaba a notar el calor del sol en la cabeza mientras vigilaba a dos de sus nietos. Los otros ya son mayores. Pronto también nacerá el tercer bisnieto. Vivir tantos años, ¿quién lo iba a decir? Hoy en día la medicina hace milagros. Nunca tuvo buena salud y, sin embargo, ha llegado a una edad respetable. Contra todo pronóstico, ha sobrevivido a varias guerras. Empezó a ser guerrillero de joven. Luchaba por sus ideas donde hiciera falta. No importaba el país. Aún se ven jóvenes con camisetas que llevan su imagen barbuda. Recuerda aquella barba mientras se acaricia la mejilla recién afeitada. Si supieran que no murió cuando se dijo que el eterno enemigo imperialista ganó la partida. O tal vez ya no era tan joven y el pragmatismo se impuso. Demasiados años de lucha. Le ofrecieron una única salida: una muerte simulada o acabarían con él tarde o temprano. Lo sentía por el inocente cuya única culpa era parecerse demasiado a él. El ultimátum era la vida a cambio de desaparecer. No valía la pena seguir guerreando en Bolivia. Era un mosquito picando a un león. Conseguían hacerle sangre, pero poco más. De haber seguido, no habría conocido a estos nietos que juegan ahora y que dan sentido a su vida. De joven pensaba que su lucha era lo más importante, que obtendría un mundo mejor. Pero había mucho fanático. No está tan mal el mundo de hoy, aunque cree que tal vez consiguió cambiar algo con sus acciones. A veces recupera su característica gorra de revolucionario y se vanagloria para sus adentros de haber sacudido al gigante americano cuando triunfaron en Cuba. Y en la página web tenéis todos los microrelatos. Cada mes os podéis votar. En diciembre ganó Raúl Gineno con La Base, y todos los ganadores vienen aquí a estar con nosotros durante el programa. Raúl, muy buenas. Hola, hola. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bonito, y aparte que es muy bonito escribir cosas que luego la gente lo lea, lo escuche y lo vote. Lo vote, y si ya vienes al programa, pues es un regalo completo. Así que animo a la gente a que lo haga. Buen viaje de regreso. Y además Raúl Gimeno ha escrito ya varios relatos que hemos emitido en nuestro programa. Así es. Muchas gracias, Raúl, por venir. A vosotros. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias, después os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán. Gracias, volvemos mañana.